El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia. ¿Ya no soy tu familia? No. Eres mercancía. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un viernes más a la Mogu Red, que ya sabéis que de un tiempo a esta parte estamos dedicando a repasar, analizar, comentar cada nuevo episodio de The Last of Us, la serie de HBO que adapta, y digo adapta, eligiendo muy bien el verbo, el videojuego de Naughty Dog, una adaptación que a veces toma unos caminos y a veces otros. Llevamos por el tercer episodio, un episodio que además venía precedido de mucha expectación porque todos los medios especializados que han podido ya ver toda la serie o un amplio número de capítulos comentaban que era el mejor con diferencia. Con el título de Mucho, mucho tiempo, o en inglés Long, long time, que encaja más precisamente por la canción a la que hace alusión y que es un recurso narrativo dentro del propio episodio, vamos a hablar de todo lo que ha dado de sí. Esta Mogu Red creo que es bastante especial, bastante interesante por todo lo que se ha dicho ya, por lo que nosotros tendremos que decir, cada uno su propia opinión. Y antes de nada, sí que me gustaría advertir una cosa, que esto no haría falta ni decirlo, pero yo me adelanto porque prefiero poner el parche antes de que luego ocurran cosas. Cada persona tiene su propio sesgo. Yo tengo mi sesgo propio. Aquí, las personas que estáis viendo, a Nuria, a Víctor, a Treides, también tienen los suyos. Vosotros que nos escucháis o que nos estáis viendo, los vuestros, ¿vale? Entonces, yo creo que lo bonito es crear un espacio de conversación, de diálogo, donde podamos argumentar, pensar de una manera, pensar de otra, siempre dentro de las coordenadas del respeto. La verdad, me da un poco de pereza tener que empezar así este episodio, pero yo aviso. Y dicho esto, sí que voy a ir ya con las presentaciones. Tenemos aquí abajo a Nuria, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues sí, es un poco, bueno, curiosete, ¿no? Que tengamos que recalcarlo, pero bueno, es un episodio cuanto menos controvertido, no por mí, porque creo que no hay nada raro en el episodio, pero bueno, hay gente que a veces pues tiene opiniones dispares. Perdonadme por mi voz, porque estoy un poco constipada, por no decir bastante. Hoy no tengo mi mejor voz, pero bueno, con ganas. Hoy tengo ganas de... Hoy también vengo con opiniones. Creo que en algunas las compartiremos y otras igual no tanto, porque yo sí que creo que estoy tomando un poco, no por adoptar un papel, pero sí que me he dado cuenta que igual tengo un poco como de, no, soy la nota discordante del equipo, pero bueno, porque al final pues yo también tengo mi sesgo, ¿no? Y cada uno, pues lo que decíamos, ¿no? Cada una también tiene su punto de vista, así que con ganas de escuchar también el vuestro, de leer también al chat también a ver qué piensa y de compartir este bonito momento. Sí, sí. Yo me he emocionado mucho. Que tengo que... Mira que ahora hablaremos las impresiones generales, las cosas que me han gustado y las que no, porque también he tenido momentos que luego subrayaremos donde hay cosas que me chirrían a mí personalmente. Y cuando terminé, lo primero que hice fue ir al grupo y decir, tengo opiniones, quiero comentarlas, porque es verdad que cuando uno acaba y comparte algo que han visto otros compañeros y amigos, quieres hablar, ¿no?, del tema. Y hoy vamos a tener esa oportunidad. A mí me alegra muchísimo. Las buenas, las malas y las regulares. Y también tenemos aquí al otro lado... Uy, me encanta porque veo una progresión. Igual que en el episodio de hoy, vemos la evolución en la relación entre Bill y Frank, que al principio es áspera y va evolucionando con los años. Veo que el fondo de Víctor también se va llenando de cosas. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí. O sea, al igual que Bill y Frank crean la civilización alrededor de ellos, yo también estoy creando aquí la civilización. La semana pasada no había nada y ahora hay... Está todo. Está prácticamente todo. Hasta el punto de que me estoy quedando sin espacio. O sea que es todo un metacomentario. O sea, para que la gente diga... Sí, sí. ¿Sabes? Para que se meta un poco y analice y demás. Está todo conectado. Uh-huh. Hoy tengo muchas ganas de escucharte, porque yo sé que tú vienes también empapado por ese podcast oficial y a lo mejor puedes aportar esas voces que yo esta vez he sido súper hermético, es que no he querido escuchar nada, así que me va a venir bien por tener también esa otra vía y contrastar. Sí, y aún así fíjate que yo creo que esta semana no es tan... Por suerte y por desgracia a la vez, el comentario externo yo creo que ha eclipsado un poco todos los comentarios internos, que también son interesantes, pero yo creo que es el comentario social es incluso más importante, incluso más ruidoso en este caso. Pero sí, hay cosas muy interesantes que comentar y que han comentado los directores esta semana. Uh-huh. Hablaremos de todo ello. Por cierto, quiero darle la bienvenida también a los que están por el chat, a Lucy Piero, que le ha parecido un capitulazo, aunque cambie acontecimientos del juego, a De Solano, que está trabajando, Martos93, que es la primera vez que participa en el chat, así que muchas gracias. También tenemos a Vic de Vicious, a Sofía, que Sofía, te animo públicamente a que la semana que viene te apuntes también con webcam. O bueno, si quieres entrar ahora por voz, también. Por vídeo es que yo me pongo muy nervioso y no sé hacerlo todo en directo, pero lo que tú quieras, ¿eh? Estamos aquí. Mister 1-2 y bueno, más compañeros, ¿no? Antonio Resina también, que se quería pasar. Bueno, y tenemos también aquí a alguien que yo no sé si va a cenar fresas o la va a comer próximamente, pero a mí ya es un alimento que ya tiene otro significado. Atreides, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues no sé qué decirte. Bueno, primero, también como Nuria, pedir disculpas porque estoy como ella, o sea, con la voz tomada y debe ser este virus que ha cogido el puente aéreo y me ha llegado exactamente igual. ¿Qué vamos a hacer? Y luego, lo de las fresas, tú no has visto el precio al que están últimamente. Es mejor lo que hicieron ellos que plantarlas, no. Sinceramente. ¡Qué barbaridad! Pero sí, supongo que mañana que haré comprar, sí que compraré fresas. Lo tenía pensado realmente, o sea, que sí que lo haré. Pero bueno, la verdad es que me ha parecido un capitulazo que además nos va a dar mucho para hablar y que tiene cosas también, exacto, para hablar no solamente de lo externo, sino también de los cambios que hay con respecto al juego. Y ya lo dejo caer, ¿los autores del juego tienen derecho a cambiar la historia que ellos mismos habían escrito? ¿O ya pertenece a las multitudes y entonces están tocando algo sagrado? Por exagerar un poco y ponerme dramático, vaya, pero sí, vamos, sí. Que también. Oye, buena pregunta para abrir este programa, ¿eh? Ahí la vamos a ir dejando. Yo creo que la vamos a ir resolviendo poco a poco, conforme hablemos de ciertos momentos y hasta el desenlace, que es lo que cambia absolutamente todo. O bueno, no tan absolutamente, porque vamos a ver que tiene una estructura circular en cierto sentido, pero bueno, el tema... Y el final al final es el mismo. Eso es, a eso quiero referirme, que bueno, lo que ocurre en medio ya es otro cantar. Las fresas, por cierto, a mí me encantan con leche condensada. No sé si en un apocalipsis habría leche condensada, pero están buenísimas, ¿eh? Buenísimas. Seguro que es más fácil que encuentres leche condensada que fresca. Al fin y al cabo, conservan latas. Eso es verdad. Eso es completamente cierto. Bueno, pues vamos a ir hablando. Mira, yo quiero quitarme ya de encima el tema de las críticas, ¿vale? Entonces, quiero hablar un poco de lo que ha sucedido y ya pasamos de este asunto. Porque yo estaba viendo el episodio y os prometo que lo último en lo que pensé fue en esta posibilidad, pero no por nada, sino porque a lo mejor es porque... Yo ya lo doy por sentado que eso va a ocurrir. Siempre va a haber una parte de la población que hable de agenda política, ideológica, no sé qué, que han hecho con mi juego y cosas así. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que luego efectivamente veo los datos, que eso sí que lo quiero comentar antes de daros paso, y es que en Metacritic, si tenemos el primer y segundo episodio con una valoración de 86-87 de nota entre el público, el tercero baja un 46, suspendería por los usuarios. y me voy a IMDb, que es la gran base de datos de cine, donde el porcentaje de votos basura, que es como se denominan a las personas que dan ceros, simplemente sin argumentar ni nada, ha pasado de un 1,6% del segundo capítulo a más de un 28,4%. De un 1 a un 28% en este tercer episodio. Y una cosa interesante de IMDb es que te da una visión demográfica de esas personas que han votado. Tú tienes que registrarte en la base de datos y poner si eres hombre, mujer, tu procedencia. Pues ojo, porque la valoración media entre el público femenino no solo no ha bajado respecto al episodio anterior, sino que ha sido 3 décimas superior. Ha sido entre los hombres, los mayoritarios en la plataforma, que sí se ha producido ese descenso en el voto del episodio. Y sobre todo el público no estadounidense, como el más crítico. Ahí dejo la información y yo imagino que habréis estado pendientes de todo esto que ha ocurrido. Incluso Naughty Dog ha compartido un comunicado de un actor que no está vinculado a la serie, pero ha querido pronunciarse. Así que bueno, no sé si queréis decir algo. Yo quería dar los datos porque esto es empírico, eso está ahí. Sí, yo sí, sí que quiero decir. Perdón, Víctor, pero... No, dale, dale, dale. Nada, básicamente se puede decir cosas que pensamos, ¿no? Sí. Bueno, básicamente ya podemos ver, ¿no? Que no es que sea un mal capítulo, sino que está votando la homofobia, ¿eh? Me sabe mal tener que poner este nombre, pero es que es así, porque al final, ¿qué es lo que diferencia este capítulo de los anteriores? Pues que hay dos tíos dándose un beso, porque al final sigue siendo una historia que te están contando que pasa en un futuro posapocalíptico. A mí me da lástima. Es verdad que creo que soy una persona a veces que desconecto mucho y recuerdo estar viendo el capítulo y yo no caí en que iba a haber malas críticas. Es que ni se me pasó por la cabeza, no estaba en mi mente en ese momento, estaba tan metida en la historia que no caí que la gente se iba a enfadar por eso, ¿no? Es verdad que, como comentaba también Atreides, ¿no? Que hay como diferencias entre, que luego si queréis lo comentamos, ¿no? Hay diferencias entre la relación que tiene Frankie y Billy, tanto en el juego, y Bill, perdón, entre el juego y la serie. Pero al final, mira, yo me retracto de mis anteriores opiniones cuando decía que quería que la serie siguiera, ¿no?, como el cauce del juego. Y es verdad que nos aporte contenido adicional. A mí, en este caso, me ha gustado, ¿no? Bueno, no sé, me dio mucha pena. Me ha dado pena porque al final... no deja brillar las cosas buenas que puede tener la serie o el episodio porque se ha tapado todo por la crítica sin sentido, porque es que al final no tiene ningún sentido, o sea, no es una crítica basada en que ha sido un mal guión, que ha habido una mala iluminación, que ha habido un mal diálogo, porque al final es una serie, o sea, cuando hay una crítica creo que tiene que ser una crítica basada en el contenido y no que haya dos pavos comiéndose la boca, ¿no? Que al final, cuando tú pones un cero por la puta cara, o sea, tampoco tiene mucho sentido. O sea, me refiero, no está dando una argumentación, ¿no? Y me enfada y me da rabia porque al final, de lo que se ha hablado en este capítulo, que por un lado lo que comentaba también antes por el grupo yo, que por un lado como que me daba miedo dar, no miedo, sino no quería dar bombo a este tipo de personas, porque es como hashtag los gamers malos, ¿no? Es como, me da pena porque es como que se reduce todo, ¿no? Al final a tíos haciendo cosas de tíos, ¿no? Yo no creo que sea así, ni mucho menos, pero creo que es una lástima que sigamos teniendo que lidiar con ese tipo de cosas, que no sea un espacio seguro, el mundo, obviamente no lo es, ¿no? Y hay muchas intersecciones en él. Pero me da rabia porque al final es eso, Twitter se ha inundado de este revuelo, pero al final si sirve para dar visibilidad a los problemas que se llevan habiendo hoy en día y que creemos que hemos avanzado en algunas cosas, pero en otras pues parece que no tanto, pues bueno, doy mi palabra, dejo hablar también al resto, pero yo estoy bastante decepcionada, creo que es la palabra. Uh-huh. Sí, yo creo que es un poco decepcionado, pero no sorprendido, porque al final Review Bombing ha existido siempre y siempre va a existir porque Internet funciona así. Creo que lo difícil es cuándo esperárselo, porque en The Last of Us, y en The Last of Us ya ocurrió con Left Behind en su momento, pero no ocurrió con el juego original, ¿no? Y Bill ya se dejaba entrever que era gay en el juego original, aunque bueno, eso luego iremos con eso, porque lógicamente es una representación del queerness de Bill muy diferente. Pero sea como fuere, al final es como, claro, uno ve un capítulo así, uno ve eso, la escena del piano, y es como, a mí tampoco se me pasó por la cabeza, pero ocurre y tampoco te resulta raro, porque esto es, por desgracia, es algo que pasa y por desgracia es algo que va a seguir pasando. Lógicamente estas estadísticas, dentro de que son, a ver, son preocupantes, son estadísticas que no deberían estar, pero también son un poco falaces en el sentido de que es eso, es review bombing, no es representativo. Al final son grupos, son, como podemos decir incluso aquí, forococheros de la vida. Que muchas veces se unen, muchas veces tienen sus grupos y muchas veces van en masa. No es aquí el homófobo que está en su casa y dice, ala, le voy a cascar un cero. No, son grupos reaccionarios y el tema reaccionario, o sea, el reaccionariado siempre va a existir cuando hay un progresismo. Entonces, esto es algo esperable, hasta cierto punto. Lo que dice Nuria, al final luego nunca sabes si darle más bombo o darle menos bombo. Es un poco el debate eterno entre cuánto se habla de esto, cuánta bola le damos, cuánta bola no le damos. Yo creo que está bien hablar, está bien hablarlo, está bien recalcarlo, está bien decir, oye, esto está pasando, hay grupos de gente intolerante, esto está ocurriendo, vamos a tenerlo en mente y luego ya pasar a otra cosa, que yo creo que es lo que estamos haciendo. O sea que, bueno, eso, si hubiese que dar un titular, yo creo que sería un poco el decepcionado, pero no sorprendido. Perdón, y si me dejáis añadir una cosa, incluso imaginad mi tontuna ese día, que yo estaba pensando que, porque yo no me acordaba de este señor, o sea, yo, este capítulo para mí fue como sorpresa, no me acordaba de nada, y yo estaba convencida de que lo iba a matar, o sea, en mi desconocimiento yo le decía, mamá, lo mata, yo cuando lo empecé a ver tocar el piano, digo, ya verás, lo cojo de la cabeza ahora, lo estampa contra el piano y le reviento la cabeza. Imaginaos, ¿no? O sea, me refiero que también cuando tienes otro tipo de sesgo, creo yo también, ¿no? Perdón, como que ya no te lo esperas porque tampoco lo ves como algo raro, ¿no? O como algo o sea, como algo diferente, ¿no? Bueno, no sé, quería comentarlo porque yo no me esperaba que era este capítulo, y en mi cabeza iba a ser un capítulo de muerte y destrucción como lo que yo conozco de The Last of Us, ¿no? Sí, como los dos anteriores, que muy optimistas no parecían, y una historia de amor no parecía que hubiese mucho hueco. No, yo creo que voy a ser el más optimista de todos, porque sí que me lo esperaba. O sea, cuando lo vi, además, cuando veo que de un beso pasa a irse a la cama, dije, madre de Dios, la que le va a caer. Pero bueno, me dio igual, porque estaba muy metido en el capítulo. A mí el capítulo me funcionó muy bien, pero no es eso. A lo que iba, lo importante es que con todo el review bombing, con todo el odio que se ha mostrado, con todo lo demás, yo ahora mismo tengo delante de mí IMDb, el capítulo Long Time, y tiene un 7,9 sobre 10. Es decir, un capitulazo con todo el odio que se ha puesto. ¿Qué quiero decir? Que realmente, al final, sí que son una minoría, que afortunadamente la estupidez no es la que reina en el mundo. Todas las críticas son muy buenas de los críticos, en general. Y lo que son eso, como decíais, usuarios, gente que lo ha visto y que simplemente son homófobos, que no saben ni que el protagonista del capítulo, los protagonistas del capítulo realmente ya existían y eran gays, aunque fuera que distinta historia, pero lo eran, ya habían tenido una relación, y que esto se repite aquí. Y no veas tú cuando se enteren que Ellie también es gay. Eso es. Pero vale. Joder, que fue en 2014 el DLC. No puedo decirlo, es que no es interesante. No podemos decir nada que no haya ocurrido en el juego después de este episodio. Vale, la norma no escrita, para que también disfruten los que no. Vale, pero si es que no sé si va a pasar aquí. A lo mejor no lo es después de este capítulo. Pues ya lo hablaremos. Bueno, de momento lo que hay. Y también quería comentar otra cosa. Y se me ha olvidado, perdón. Vale, bueno, pues lo que iba a decir, eso. ¿Termino? Sí. Diciendo eso, que el review bombing, como muy bien decía antes Víctor, reexiste desde hace muchísimo tiempo, pero que este review bombing ha servido para que se vea, pero no ha tenido una bajada real de la calidad de la serie, porque la serie sigue teniendo un 9,2 en IMDb y un 80 y tantos en Metacritic, que no me gusta mucho Metacritic para esto, pero bueno, tiene un 80 y tantos. Uh-huh. O sea, que ya pueden coger, intentar reventarlo, la serie es buenísima, el capítulo es buenísimo, y al final se termina viendo que a la mayoría de la gente sí que le ha gustado, a la grandísima mayoría de la gente. Sí. Y perdón, ya me he acordado, no, que quería decir que claro, es que... También me sorprendió porque todo, ¿no? Sabíamos que el capítulo 3, el mejor capítulo rodado de la historia, de las series, tal. Y claro, bueno, también luego yo quiero comentar esto, si podemos. Vale, me parece correcto. Bueno, dejad que diga un par de cosas. La primera, Nuria, si ves que en algún momento te encuentras mal y quieres salir, sonarte los mocos, puedes hacerlo. Es que te veo sufrir a veces... Claro, te veo la cámara y no quiero que te mueras en directo, solamente eso. Y luego, yo no... Si te mueres en diferido. Eso, por favor. Bueno, que esta semana lo que he intentado, aparte de volver a verme el episodio un par de veces, es que me he puesto a jugar ese episodio, ese capítulo en concreto del juego. Porque cuando tú te metes en el juego, tienes la opción de desmenuzarlo por capítulos, que además se llama así, la opción capítulos. Y hay uno que se llama La ciudad de Bill, donde explora este tramo. Y he comprobado que mi recuerdo era completamente distinto a lo que me he encontrado. Y me explico, yo creía que había más información sobre el personaje de Bill en el juego, lo que en mi mente yo me había forjado de cuando lo jugué en su día, a lo que realmente he encontrado. La representación que yo he visto de Bill y de la pareja o de lo que hubo, que algo hubo, es mucho más tenue, mucho más ambigua en el videojuego. El tratamiento me parece bastante somero y superficial, que no inexistente, también quiero dejarlo claro, eso sí que estaba ahí presente, pero esta ha sido una oportunidad que han aprovechado para explorarlo y contarte otra faceta de la condición humana, que me parece muy bien en ese sentido. Y también quería decirlo porque todo el mundo endiosa el juego y parece que el juego es intocable. El juego está muy bien, evidentemente, le dedicamos un informe de misión, pero sí que había cositas que 10 años después pues se podían potenciar. Dicho esto, nosotros hemos hablado más o menos, ahora iremos contando más cosas, esas personas que han votado con sus ceros también se han pronunciado, pero hemos lanzado la encuesta a los oyentes del batallón por Twitter de qué pensaban ellos del episodio. Bueno, pues ha ganado con un 73,8% a las personas que les ha gustado, un 20% no lo ha visto, siempre está esa opción que le dan pues también para ver los resultados, que me parece genial, y solo un 5% no le ha gustado. Un 5% no le ha gustado el episodio. Yo creo que en general va en consonancia con lo que estamos contando, que sí que ha gustado y que hay contenido que tratar. Yo no sé si tiene sentido que haga unas impresiones generales. Una pregunta. Sí. ¿Sí? Sobre la encuesta, en los anteriores ha sido más o menos el mismo porcentaje, ¿verdad? Yo creo que sí. Tengo un mala memoria, no, pero yo creo que yo sí. Yo tampoco me fío mucho, pero no me rechina. Creo que era más o menos algo similar. Es decir, que nuestros oyentes que han votado, más o menos han votado igual en los tres. Uh-huh, sí, mira, la semana pasada un 3% votó que no le había gustado y en la anterior un 2,2%. Bueno, un 2, un 3, ahora un 5, va subiendo un poquito a poco, pero ahí está. Bueno, sigue siendo algo como muy residual. Yo creo que no tiene mucho sentido que hablemos de impresiones generales porque más o menos ya me la habéis ido diciendo. Si aún así hay alguna idea que queráis comentar ahora, la comentáis, pero es que vamos a tener ocasión. Así vale, que... Bueno. Sí. Yo si me dais un momentito, yo lo que sí que quería decir es el tema de, no sé si recordáis que yo siempre hablo del hype y de lo malo que es el hype. Y por lo que os decía antes, ¿no? Yo me esperaba aquí un capitulazo de la hostia, uh-huh. Que no digo que no lo haya sido, pero a mí las expectativas que me habían puesto, cuando he visto que simplemente, que no digo que es como poca cosa, pero simplemente al final es una relación. Entonces... A mí ponerme un capítulo por todo lo alto, el mejor capítulo rodado de la historia, una cosa bárbara, te va a explotar la cabeza, me hizo... Sí, cuando terminé, va contra el verlo, sí. cuando terminé, pues me hizo que me decepcionara en cuanto a decir, pues coño, no me parece para tanto. Es decir, está chulo, me gusta el capítulo, me gusta de lo que se trata, porque se tratan muchos temas que luego comentaremos. Pero claro, viniendo de un capítulo en el que un zombi le comía la boca a una señora y veníamos de un primer capítulo que también fue muy chulo, a mí este capítulo, por eso, como que me flojeó, repito, no digo que sea malo, ¿eh? No es que no haya me haya gustado, pero desde mi punto de vista me flojeó, o cuando terminé de verlo, no tenía el sabor de boca, no era como de me ha explotado la cabeza, porque me esperaba una cosa bárbara. Entonces, claro. Revolucionaria, ¿no? Sí, entonces al final, luego hablaremos del capítulo, me ha gustado, pero es verdad que el hype, como en todo, a mí me ha hecho deshincharme bastante. O sea, hombre, que si tuviera que decir algo, sería que me parece que está un poco sobrevalorado. Lo siento. Bueno, es no, tu pero opinión. Estoy casi de acuerdo contigo en casi todo, ¿sí? Porque si lo pienso y sustituyo por una relación heterosexual, es que el capítulo no me hubiera parecido tan espectacular, sinceramente. Pero creo que está muy bien hecho porque me funcionó. O sea, a mí se me saltaron las lágrimas, lo pasé fatal, sufrí por los personajes, me gustaron las secuencias de acción, me pareció creo que es un capítulo bastante redondo en general. No es comparable. O sea, yo creo que sí que es una lección magistral de representación en la ficción de muchas problemáticas del colectivo LGTBI. Y por eso no se puede comparar con una relación heterosexual, porque aparecen temas que luego entraremos, la escena de cama, la sensibilidad con la que está rodada y escrita, cómo se tratan temas como las personas que salen del armario del colectivo ya en la edad madura, adultos, todos los traumas que tienen detrás, no sé, creo que hay cosas... Supongo que toda esa parte a mí se me va a haber escapado, mucho me temo. Pero estará muy bien aprender qué es. De hecho, hablaremos. A mí sí me parece la gran cosa, ¿eh? O sea, a mí me parece, yo diría que hasta histórico. O sea, es un ejercicio de representación y es un ejercicio de adaptación histórico. Cuando se sigan adaptando videojuegos, porque se van a adaptar videojuegos como churros en los próximos años, vamos a volver a este episodio y se va a volver a hablar de este episodio, salga como salga la serie. Cuando se diverja en algún momento algo de algún juego, o se adapte demasiado bien, o se hable de la representación LGTBI incluso en series, como en videojuegos, como lo que sea, vamos a volver a este capítulo. O sea, yo creo que este capítulo va a resonar. Pero bueno, luego tengo mis argumentos y luego al final, perdón, ya no sigo con el tema, pero al final será que, a ver, yo también consumo mucho este tipo de contenido, entonces, claro, para mí no era tan diferente porque lo he visto, lo he leído, me refiero, este tipo de relaciones las he visto muchas veces, igual no de personas tan adultas, pero entonces como que no me chocaba tanto y no lo veía como tan revolucionario, ¿no? Igual, me refiero, como que mi impresión iba un poco más por ahí, ¿no? Pero que, repito, que me ha gustado y yo luego también quiero hacer comentarios. Luego hablaremos, porque incluso el mostrar cuerpos, es que me niego a llamarlo no normativo, porque precisamente eso es lo normativo, pero cuerpos no apolíneos, es que eso también tiene una resonancia. Bueno, pero es que... pero es verdad que son de mediana edad y eso es muy extraño. No, pero a ver, pero es que dentro del propio colectivo, dentro del mundo gay, el hecho de que una persona tenga barriga, que tenga vello facial y en el cuerpo, es que todo eso luego hablaremos, ¿vale? Porque... Hombre, que hay un apocalipsis. A lo mejor cuidarse no es tan fácil. No, pero es que tiene una resonancia que no tiene una relación heterosexual. Porque cuando un hombre mira a otro hombre, la relación... Es que es muy difícil explicarlo en un programa en tan pocas líneas, pero lo que ocurre es que muchas veces te preguntas, ¿a mí me gusta ese chico o yo quisiera ser ese chico? Porque un cuerpo deseable es el cuerpo en el que yo me proyecto, es un cuerpo que yo deseo tener o simplemente me gusta. Es que hay una serie de interrogantes y de problemáticas que, aunque parezca que no, el episodio, con pequeños gestos, la toalla simplemente que lleva Bill antes de que le dice quítate la toalla, son detalles que de verdad a mí me emocionan. Y el programa de hoy para mí es muy difícil, muy difícil. Pero lo vamos a hacer. Porque yo creo que podemos. Así que, vamos a hablar del episodio, porque efectivamente ha durado 1 hora y cuarto, que esto también hay como una diferencia respecto al anterior. Y de hecho, creo haber leído por encima, a lo mejor vosotros tenéis esa información, que había un corte de mayor duración en la sala de montaje, que finalmente no salió, porque decían que entonces ya íbamos a arrancarnos a llorar, que aquello no había manera. Algo así, ¿no, Atreides? Sí, eso exactamente. Eso es lo que leí. Pero bueno, yo agradezco que se hayan contenido un poco, porque es que es 1 hora y 15. Y, ojo, 1 hora y 15 que no se me ha hecho nada larga, porque claro, estás con el corazón en un puño en la mayor parte del tiempo, con lo cual no, el tiempo pasa hasta que por fin se resuelve, pero había un corte que hubiera añadido todavía más detalles. Bueno, a mí me ha gustado que lo hayan reducido, sinceramente, porque ya, mira, a mí en la vida, creo que lo dije en el chat, me ha pasado que se me salten las lágrimas con ninguna serie de zombies, cómic de zombies, libro de zombies, de película de zombies, ni nada parecido. Y aquí no voy a decir que se me saltaran, pero joder, claro que sí. La verdad es que terminas con él diciendo dónde está el Kleenex porque te llega a esas personas lo que están pasando. Y sí, y es, quiero decirlo desde ya, me parece una gran idea el haber hecho una historia aparte de lo que es el juego en sí, haber separado un momento y contar la historia de estos dos protagonistas, porque nos aporta más información que la que tenemos en el propio juego. Tenemos una historia más, nos enriquece con respecto a eso. Lo demás estaba muy bien, pero estabas viendo algo que en realidad ya has jugado. Y te mola que bien están hechos los edificios. Comentas un momento dado, no sé si funciona bien ese edificio caído con el otro en la realidad, en la serie, pero está en el juego. Pero está ahí puesto y realmente estás siguiendo la misma senda. ¿Y aquí qué encuentras? Pues que te está enriqueciendo toda la historia. No solo enriqueciéndolo, sino también, como supongo que hablaremos, le da un cierto giro a esa historia, porque los propios autores están cambiando cómo lo contaron en un momento y 10 años después han decidido coger y contar eso desde otro punto de vista. Pues oye, a mí me parece que me enriquece más que seguir solamente el caminito que estaba siguiendo. Así que yo creo que esta ha sido un gran hallazgo, la verdad. Sin duda. Bueno, la ficha técnica, porque aquí sí que difieren cosas respecto a anteriores episodios. Y hasta ahora habíamos visto la dupla de Craig Mazin y de Neil Druckmann, aquí aparece un nuevo nombre que entra en escena, que es el de Peter Hoar. Peter Hoar actúa aquí como director del episodio, pero claro, yo en cuanto acabé el episodio, que insisto, vamos a ver temas, porque leo también comentarios que me parece bien que cada uno diga lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, Lucy Piero hablaba, bueno, en tono jocoso sobre es que las peluquerías y la depilación láser estaban cerradas. Realmente esconde muchísimo más el tema de los cuerpos y la representación y esa masculinidad hegemónica, que eso es lo que hace sufrir a Bill. No son los infectados, es que él estaba mal de antes. A él lo que hace que su vida llegue al punto en el que está de neurosis son los hombres, son los seres humanos, es la sociedad que había antes del colapso, ¿vale? Hablaremos de todo eso. Bueno, Peter Hoar, claro, yo cuando acabo y digo, ¿quién ha rodado esto? Porque la manera de rodarla dice mucho también, hay una intencionalidad. Y descubro que es el director de 5 episodios, creo que de todos los episodios, de la miniserie de HBO también, It's a Sin. It's a Sin, si no la habéis visto, por favor, es lo siguiente que tenéis que hacer. Eso sí, si tenéis ganas de seguir sufriendo, si no, no, porque es triste. Pero es una serie fantástica de 4 amigos en Londres de los años 80, la crisis del SIDA y el tratamiento que se hace. Entiendo perfectamente que le hayan dado el papel, el rol de director a Peter Hoar. No sé si alguno ha visto It's a Sin, pero impresionante. Y bueno, aparte también ha hecho otras cosas, de Umbrella Academy, ha participado en episodios de Daredevil, Runaways, ha hecho muchas cositas. Y en ese Da Vinci sentido, Demons, que era una serie a reivindicar, está muy bien. Y no, está muy bien porque han cogido a un muy buen director que además sabía tratar este tema, según estás contando, porque no he visto It's a Sin. O sea que bien, eso ha estado bien. Desde luego el resultado es muy bueno. Pero con Daredevil y con Da Vinci Demons, que es lo que yo he visto suyo, hacía unos capítulos fantásticos, la verdad. O sea que tenemos un muy buen director y claro, el resultado es el que tenemos. Eso es. Al parecer era importante para tanto directivos como los propios directores de la serie, el tema de contar con gente queer, o sea, con gente gay en este episodio. Hasta donde yo sé, este director es gay, creo que está casado incluso, y el actor de Frank, que sale en The White Lotus, por ejemplo, sí. También es gay. O sea, que no es una casualidad que se le haya dado este episodio a este director, y para mí también es un acierto. Uh-huh. Pues sí. Bueno, tenemos a este director y luego nuevos personajes que intervienen, nuevos actores, los que encargan el papel de Bill y de Frank. A Bill tenemos a Nick Offerman, que bueno, lo conocemos por su rol en la serie Debs, que creo que Atreides tú lo habías visto. Sí, una pasada. Perfecto. También en Pan and Tommy hace un papelillo. Y bueno, pues es un actor que yo no sé qué os ha parecido su interpretación, pero a mí es que me conmueve, porque tiene un aspecto rudo que yo al principio cuando lo vi pensé que me iba a infundir temor, y luego me da una ternura porque transmite con los ojos. Hay un plano, cuando ocurre lo del piano, ya no es el beso, sí, sino la mirada del uno al otro. Es que se me encoge el corazón, de verdad. A mí también me ha parecido una interpretación brutal, porque precisamente da miedo lo que tiene que hacerlo, porque es lo que representa al principio, y efectivamente cómo cambia en misma cara, mismos rasgos, prácticamente misma expresión. Y sin embargo, no sé si la forma también de rodarlo ha ayudado para transmitir ese momento de cierta vulnerabilidad cuando es la escena del piano. Y luego los momentos de ternura más adelante, que no desentonan con respecto al carácter, que cuando, por ejemplo, tiene la visita de Joel y de Tess, en el que no parece que vayan a ser los mejores amigos Joel y Bill, pues es capaz de transmitir todos esos registros y que sean convincentes. No creo que sea nada fácil. Sí, originalmente iba a ser con O'Neill, el actor para Bill, que ha actuado en, estoy haciendo aquí un fact-checking, ha actuado en Chernobyl, por ejemplo, pero finalmente no pudo por agenda y contaron con Neil Offerman. Y me parece, a mí también me parece un acierto, vamos, yo estoy seguro que con O'Neill también habría hecho un papelón, pero sobre todo porque le da un poco una vuelta también al personaje de Bill, ¿no? El personaje de Bill y este tropo de personaje, porque esto no deja de ser un arquetipo de personaje, que es el survivalist, el sobreviviente del apocalipsis, que es una persona ahí completamente desencantada del mundo, pero además desencantada del mundo que parece que lo ha elegido, ¿no? Como no, yo voy a contracorriente y soy así y estoy completamente convencido de que así es como hay que ser, que es como era Bill en el juego. Y le da este cambio de yo soy así casi porque no tengo elección. Y no es que me guste especialmente ser así, soy así porque no conozco otra cosa, pero en cuanto me dan otra opción, la tomo, ¿no? Y eso, hay un comentario que le hace Frank en el capítulo, bueno, no, más bien que hace Bill cuando está sirviendo la cena, que dice, sé que no parezco el tipo, ¿no?, que hace esto. Y dice Frank, sí que lo eres, sí que lo pareces. Y me gusta mucho que le den ese cariz y que le den ese matiz a un Bill que en el juego no lo tenía. En el juego, de hecho, hasta cierto punto en el juego creo que era un personaje un poco plano. Y aquí tiene muchos matices. Es un superviviente, pero es un superviviente casi por naturaleza, no por elección. Y me gusta mucho esa ambivalencia también que le dan. Vamos, creo que ha sido, tanto por la parte de la actuación como por la parte de la dirección, me parece fantástico. Uh-huh. Y luego tenemos a la otra parte, que es Murray Bartlett, el actor que encarna a Frank, que, como has dicho, Víctor, yo lo conocía por su papel en The White Lotus, que me encanta. Para mí es el personajazo de la primera temporada. Increíble. También ha salido en Looking y, bueno, ha hecho más cositas, ¿no? Pero, bueno, es la otra parte que también hace un gran papel, una gran interpretación y quizás, no sé, iba a decir más complicada. No creo que sea más complicada porque cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero el ver el deterioro y el ver a esa persona que llega a un punto en el que está convencida de la decisión que toma, me funciona muy bien en pantalla porque además esto lo comenté aquí en casa con Marta. Creo que la elección que han hecho en pantalla de esos personajes es mostrar al extrovertido y al introvertido. Y funcionan muy bien, hay como una química, ¿no? Está la persona que realmente quiere abrirse al mundo y la otra que todo lo contrario, que se desgasta de esas relaciones sociales y que encuentra su paz en su propia casa. Sí, pero yo entendía a Bill cuando se abría el mundo y yo decía, pero tío, que estás loco, que el mundo está lleno de gente que te quiere comer. Y eso, y él iba, quiero pintar esto, quiero coger y hacerlo porque quiero que vengan amigos. Y yo decía, espera, ¿qué? Y claro, y luego vemos cuáles son los amigos y todo tiene más sentido, pero efectivamente es una especie de de luz y de universo y no querer perder la esperanza ni perder esa vida que está viviendo, que las cosas estarán muy mal, pero es que es la vida que tienen. No pueden coger y esperar a que todo cambie y vuelva a ser bonito. Hay que aprovechar en ese momento. Me gustó ese punto de vista luminoso, aunque me parecía también un momento de una locura con lo que les estaba cayendo. Pero claro, luego pensaba, decías, es que locura o no locura es lo que hay. Y de ahí no pueden cambiarlo. Entonces, bueno, intenta aprovechar esa vida que tienes. Y menos mal, porque mira lo que pasa 10 años después. A mí me parece que la vuelta que le han dado, tanto por parte de la interpretación, que me ha parecido, el casting para mí es bastante acertado, estoy correcto con ello, pero también me ha gustado la creación de la relación. Se siente una relación, o al menos yo la vivo como una relación. No se me hizo artificial y, pues, como decía Trader, no antes, se me hizo rápido porque, o sea, el capítulo se me pasó en un plis porque no me di cuenta que ya me habían contado la historia. Y por ser la quisquillosa y poner la guinda en el pastel, ya me perdonaréis, pero yo tenía la esperanza, bueno, yo tenía la esperanza, no, sin ser falsa, no me acordaba que salía esto, o sea, no sabía que iba a salir esto, pero después reflexionando pensé, jolín, ya que le han dado un plus de explicar esa relación, al final acaban siendo blancos, ¿no? Que es como, bueno, bien, pero podríamos haber ampliado un poco más las miras, ¿no? Pero bueno, yo lo quería comentar porque es verdad, ¿no? Que a mí, yo es que siempre intento como verlo todo ya de formación profesional, como de interseccionalidad, ¿no? De decir, vale, tenemos diversidad de género, de sexualidad, pero, bueno, de género, de sexualidad, uh-huh. Pero ¿dónde está la diversidad, no? Pues étnica. Si quieres una visión un poco retorcida del asunto, es que es más probable que se salven los blancos que los negros en un apocalipsis como este. El otro día vi un documental terrible sobre el Katrina y cómo hasta que en uno de los edificios no empezaron a subir al tejado a las personas blancas del edificio, no pararon los helicópteros para rescatar a la gente de allí. Cuando se habían tirado más de 2 semanas subiendo todos, poniendo estamos aquí y no les había ayudado a nadie. Entonces, cuando Fedra recoge en la evacuación forzosa, que es cuando se enseñan que han matado a toda esa gente, los de Fedra, que no habían rescatado y que seguramente no estaban infectados, que es una secuencia bastante dura, cuando los rescatan, yo esperaba eso y de hecho en el camión iba una persona de color y todos los demás blancos. Bueno, de color somos todos, pues, Atreides, pero... De color, vale, de color marrón, negro, no sé exactamente... No, no, porque negro no era, era más clara que negra. Bueno, entonces, claro. Por eso digo que, a ver, si puedes decir negro, pero puedes decir también menos negro. Es que es muy difícil de decirlo bien, lo siento. Vale, no sé, hemos hablado del casting, ya podemos entrar en el episodio. Venga. Sí. Sergio, una pregunta. Tenemos información, lo digo porque he cogido información de las visualizaciones, que creo que también es un indicador. Pues venga, pues entonces suéltalo. ¿Sí? Comento antes de que empieces. Vale, sí, sí. Pues rápidamente, aquí mi libreta dice que este episodio 3 ha sido el episodio más visto. El día del estreno alcanzó los 6,4 millones de espectadores, ¿vale? Wow. A comparación con el episodio 1, que tuvo 4,7 millones, y el episodio 2, que tuvo 5,7. Me refiero, podemos ver, ¿no? Ha ido creciendo. Que ha ido como... Exactamente. Y era, bueno, pues me parecía algo comentar. Y en porcentaje, para que lo veamos más, como más claro, tiene un 37% más que de visualización que, digamos, en el primer momento, que el primer episodio. Bueno, me parecía un dato a comentar. Sí, sí, me parecía un dato a comentar para que veamos que al final sí que se ha quedado. Porque recuerdo que Víctor comentó, ¿no? Que no sé si lo cuentas tú, que lo habían explicado en el podcast, o alguien comentó que el segundo episodio, ¿no? Como que se iba a ver quién era la gente que al final se quedaba. Y al final, el tercer capítulo, pues hemos visto que sí, que la gente ha gustado y que, bueno, pues que cada vez está yendo. Pues es muy significativo, porque esto solo pasa con muy pocas series. Por ejemplo, pasó con Juego de Tronos, que fue creciendo conforme la gente lo iba viendo. Pero lo normal es que al principio mucha gente comience una serie y luego, con toda la cantidad de series que tenemos para ver, si no les engancha, se queden. Pero parece que hay un boca a oreja y una... Y una gente que está diciendo a otros, oye, esto merece la pena verlo, y que se están incorporando. Pues parece muy buena noticia. Vamos al episodio. Es que estoy viendo que llevamos casi una hora y todavía no hemos empezado. A mí me da igual. A mí no me espera nadie. Puedo estar aquí hasta las 10:30, 11, no sé vosotros, pero bueno. Venga, vamos a ir hablando porque lo primero y más llamativo. Yo soy una persona de costumbres, de rutinas, porque me da seguridad. Me siento que me puedo aferrar a algo. Y a mí me habían acostumbrado que llevábamos 2 episodios con un flashback. Vale, que me contaban un poco el suceso, lo que había ocurrido. Y aquí no tenemos flashback. Aquí empezamos, ¡pum!, ya con Joel y con Ellie, después de lo que había ocurrido en el episodio anterior. Claro, yo pensaba, al principio me sentí mal, ¿para qué os voy a engañar? Porque yo quiero que si llevamos 2 episodios, que siempre se haga lo del flashback. Pero luego, a medida que se desarrolla el episodio, voy entendiendo que dentro del propio episodio y de esa relación entre Billy y Frank vamos a tener muchos saltos temporales. De manera que a lo mejor era un poco ilógico confundir aún más al espectador con otro recurso de una analepsis por aquí o una prolepsis por allá. Así que nos quitamos eso y empezamos directamente. Bueno, vamos entonces, porque lo primero que vemos es a Joel y a Ellie que están a 16 kilómetros del oeste de Boston. Recordemos cómo acabó el episodio anterior, con aquel edificio en llamas, Tess que se había sacrificado para que pudieran salir adelante. Y ahora empezamos además con un gesto muy simbólico, que es a Joel haciendo un montículo de guijarros, de pequeñas piedras que deja en el camino. Perdonad mi ignorancia y posiblemente vosotros me podréis resolver también la duda. Yo esto lo he visto también muchas veces en ficción, en algunos lugares por lo que uno va. Claro, esto parece ser, porque yo le preguntaba aquí a mi amiga Bea, que se utiliza, por ejemplo, en el Camino de Santiago, cuando recorres en ciertos lugares como un recurso de peregrinaje para saber cuál es el camino adecuado por el que tienes que ir. Luego he investigado y también tiene connotaciones religiosas. Que alude a una cuestión de que si Dios, que si para que el alma descanse. No sé vosotros cómo interpretáis, porque sí que parece que es una forma de rendir tributo a Tess y como que a partir de ese momento hay que seguir adelante. Yo creo que sí que es eso. De todas formas, esto se hace de muchas formas distintas. Está un paso por detrás de lo de poner candaditos en los puentes, sinceramente. Pero bueno, cada uno lo interpreta de alguna forma. Porque es que los he encontrado en ríos, lo he encontrado en la montaña, vamos, en colinas, tampoco montañas grandes. Hay puestos al lado de un mirador y cosas así. En fin, no parecía que indicaran un camino, sino gente que le gusta apilarlo, pues bueno, no queda. Supongo que les gustará. Así que no, también hay gente que tiene esa connotación religiosa y yo creo que esto es lo que debe decirlo. Un recuerdo por Tess. Pero quería decir una cosa respecto a lo de que están a 16 kilómetros de Boston. Y es que Stephen King, cuando lo vio, puso un tuit diciendo, ¿en serio? ¿A 16 kilómetros? Y parece ser que es porque Boston es es muchísimo más grande. Y esto, toda esa zona eran suburbios. Entonces no hubiera sido realmente ahí. O sea, hasta ese punto se fija la gente en los detalles del programa. Pero en este caso llama atención que era Stephen King el que lo decía. 16 kilómetros, que son 16 porque son 10 millas. Eso que a la vez es un poco un número como demasiado redondo. Como 10 millas de Boston. Bueno, ok. Podían ser 10, podían ser 13, podían ser las que sean. En cuanto al... Mira, hay una cosa que me gusta mucho de este inicio. De hecho, justo lo que tú decías, Sergio, ese inicio en frío que vimos en el anterior episodio, yo creo que aquí justo el inicio en frío es con Joel y Ellie, que es extraño porque no es un flashback, pero al final el grueso del episodio son Billy Frank y este inicio en frío realmente es con la narrativa principal, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho de lo que han hecho también en este tercer episodio, que es que es darle importancia a Tess en la psicología de Joel. Porque no voy a hacer spoiler, pero en lo que acaba haciendo Joel al final, ¿no? En el comportamiento de Joel al final, como que todos podemos ver, y bueno, y en cómo evoluciona su relación con Ellie, como que todos vemos a su hija, ¿no? A la hija que ha perdido al principio. Pero también está Tess. Y aquí vemos que Tess es una pérdida muy grande para Joel. No solo porque se represente en pantalla y veamos que Joel realmente está dolido por la pérdida de Tess, que es algo que no se explora casi nada en el juego, hasta donde yo recuerdo. Vale, eso es lo que yo recordaba. Claro, no digo eso, que me quedé esa impresión que tenía, que, no, que en el juego Tess no tiene esa importancia que se estaba dando en la serie. No. Aquí le han dado este espacio, y luego es importante también que le han dado espacio dentro de los flashbacks de Billy Frank, hasta el punto en el que, la historia entre Joel y Tess viene de años atrás, porque también, por lo que sabemos en el juego, se podían haber conocido antes de ayer. Y no, o sea, es una historia de años, casi parece que han pasado gran parte, si no la mayor parte del apocalipsis, juntos. Y esto es importante, porque cuando luego veamos cómo evoluciona Joel, va a estar Tess ahí también. Y creo que es importante también para justificarlo y darle un poco más de empaque a cómo evoluciona el personaje de Joel. Es un detalle que me gustó mucho, la verdad. Sí, porque al final lo ponen en contexto, ¿no? Es verdad que yo tampoco recordaba, digo, yo no me acuerdo que como que hubiera un inicio de un luto, ¿no? De una etapa de duelo con el tema de Tess. Y es verdad que creo que con el inicio del episodio y luego con los flashbacks, como que te ponen en contexto la importancia que ha tenido Tess en la vida de Joel, qué ha significado y el por qué ahora está como está. Es verdad que se puede llegar a entender, ¿no? Que puede estar triste, puede estar enfadado por lo que ha pasado, pero creo que también es una manera de explicar el cómo se puede sentir ahora, porque, ¿no? Porque podemos entender que al final Joel tiene que aceptar que puede morir cualquier persona de su entorno porque están en un apocalipsis zombie, ¿no? Y es como lo que tienes que estar viviendo el pan de cada día, y creo que pues eso, ¿no? Le da como más contexto a la trama. Jugando al juego, valga la redundancia, esta semana, ese episodio, me di cuenta de que efectivamente sí que se sabe que Joel acude a Bill, porque lo conoce previamente, de hecho abre el código de la... Bueno, no abre el código porque de hecho necesita hacer un puzzle, pero bueno, hay una interacción y habla con Ellie antes de llegar al sitio diciéndole, bueno, cuando hablemos con Bill, tú déjame a mí porque yo sé cómo es, en fin, que hay una relación previa. Incluso Bill, cuando habla de Joel, porque accede a darle la batería del coche en el juego, ¿vale? Esto quiero aclararlo, le dice algo así como, con esto ya zanjamos lo que yo te debía y ya está. Tú intuyes que ha habido algo anterior, que evidentemente se conocen, que hay un favor ahí, pero poco más. Y de hecho a Tess se la menciona en el juego, en esa relación con Bill, pero lo único que sabemos es que Joel no quiere decirle a Bill que ha muerto. De hecho le pregunta, ¿y dónde está Tess? ¿Qué tal? ¿Cómo le va la vida? Y Joel lo que dice es, bueno, está haciendo una misión. Le oculta realmente que ha fallecido porque intuye que le va a doler. Pero ya está. O sea, todo lo demás lo tienes tú que intuir o que ir elaborando como jugador. Y creo que es una gran tarea la que han hecho en ese sentido en este episodio. Y esto se va a ir viendo de... Sí, perdona, Atreides, si quieres hablar sobre esto. Pues sí, un poco sobre esto, precisamente, pero sobre todo sobre Ellie. ¿Nos ha sorprendido un poco precisamente esto? Que la reacción de Ellie respecto a la muerte de Tess... A mí me ha dejado muy sorprendido cuando dice, no te disculpes, no tengo nada de qué disculparme. Y le dice, algo parecido a que yo no he tenido la culpa de nada de eso, ha sido la decisión de Tess y es ella la que, bueno, le quites importancia a lo que ella ha hecho y no me la eches a mí, más o menos. Yo eso no lo he visto muchas veces, me ha parecido una reacción muy madura y muy... Y realmente muy lógica y también que puede ayudar un poco a que... Pues eso, a que no la culpabilice y puedan acercarse. Me sorprendió mucho, sinceramente. No sé cómo lo visteis vosotros. Sí, es verdad que yo cuando lo vi, me acuerdo que mi madre y yo dijimos a la vez, pues tiene razón, ¿no? Pero sí. Es verdad que me chocó, si recordáis el final del anterior episodio, ella estaba como súper afectada y se fue como chillando que no quería dejar a Tess allí. Y luego es como que... ¿no? Y en este episodio es como, bueno, pero es lo que hay, ¿no? Es entonces, verdad. A veces es como que entiendo que quieren decir según qué cosas, pero entre un episodio y otro hay a veces como un poco de, ¿no? Como de diferencias. En este caso, igual que decía en el episodio anterior, sí que dije que Ellie no se me estaba haciendo un poco pesada, resumen. No. Este episodio sí que a Ellie como que la veo más dentro de lo que es Ellie, ¿no? Como que menos fuera de tono en ese aspecto. Pero sí que... también es verdad que interviene menos, también hay que decirlo. Sí, es verdad. Pero me refiero en el apartado, por ejemplo, del principio, que sí que se siente más el videojuego, ¿no? Tipo, cuando van, o sea, cuando pasean en el juego, van hablando, ¿no? Y sí que es verdad que notaba que estaba como más en consonancia las conversaciones que estaban teniendo mientras llegan a, no sé si era una gasolinera, no me acuerdo qué era, con el juego. Sí. Vamos a hablar de ello ya que estamos, porque efectivamente todo empieza con ese camino que tienen que andar, que supuestamente tardarían como 5 horas. No sé si eso equivale a los 16 kilómetros, 16 millas, bueno, da igual. El caso es que tienen que hacer una parada antes en esa gasolinera o similar, donde Joel esconde recursos en caso de necesidad. Y aquí encontramos un guiñito que aparece en los videojuegos, en el videojuego, que es esa máquina recreativa de Mortal Kombat 2, que bueno, pues ahí está, ¿no? Un detallito, y además vemos a Ellie como muy emocionada. ¡Guau! Sí, yo lo conozco, no sé qué. Bueno, una curiosidad. Sí. Perdón, porque esto es un guiño al DLC. Al DLC. Y al cómic. En el cómic que hicieron sale cuando entran en los recreativos a jugar en un momento dado. Entonces, es que yo, claro, a mí me gustan mucho los cómics, así que al ver que había uno lo leí en su momento y precisamente salía el centro comercial en el que se cuelan y recordaban cuando habían ido allí a jugar. Bueno, el caso es que llegan allí, Joel está a sus cosas y Ellie decide explorar un poco por su cuenta. ¿Y qué descubre? Una trampilla. Ella no le tiene miedo a nada. Baja por la trampilla, yo pensando, ¿y luego cómo va a subir? Pero claro, tenía detrás un cubo de basura. No se te escucha, Nuria, pero no pasa nada. No, que vale. Decía que yo pensé lo mismo. ¿A que sí? Total, que ella baja y ¿qué encuentra? Podría encontrar muchas cosas, pero encuentra una caja de tampones. Además se puede ver la marca Tampax Pearl, ahí lo tenemos. Y esto que a mí pasó totalmente inadvertido, igual que yo creo que hay cosas de la relación Billy-Frank que para otras personas pasaron inadvertidas, y me dice Marta y Bea, que las tengo al lado viendo el episodio, me dicen, uy, es la primera vez en muchísimo tiempo que en una ficción de posapocalíptica hablan sobre la higiene íntima femenina. Porque esto es verdad, es que esto también es necesario, ¿no? Y no sé, quería comentarlo también, porque sí, es una cosa que aparece. Y bueno, yo es que creo que es la primera vez que lo veo, ¿eh? O sea, creo recordar que la última vez que vi algo no era nada posapocalíptico y fue en Red, ¿no? En Turning Red, que así que se habla de eso. Pero normalmente no es un tema del que se suele hablar. Y yo lo vi, pues, no tanto como un guiño, que no sé qué no has comentado, ¿eh? Que es un guiño, sino me quedé un poco impactada. Además, al principio me dice mi madre, ¿qué es? Y le dije, creo que son bombillas, imagínate. Imagínate. Sí, bueno. Sí, además tiene mucha consistencia con el con lo que se está contando en el episodio. Que esto es una, me gusta mucho que esta serie, por alguna razón, tiene muchísima consistencia interna. Porque cuando llegan a esta especie de alijo, según dice Joel, es un alijo que han utilizado muchas veces y que no queda absolutamente nada, que ya saben que no queda absolutamente, hasta el punto de que es que ni sabe dónde narices está lo que tienen que encontrar. Y tanto Joel como un hombre en el apocalipsis, como nosotros, ya acostumbrados a historias del apocalipsis, decimos, bueno, pues tendrá provisiones, tendrá munición, tendrá armas, tendrá tal. Y no se nos ocurre, como espectadores, el tema de la higiene femenina para una chica y el sentido que tiene. Que de entre todas las cosas de esa tienda, lo único que Joel no haya cogido o lo único que no haya necesitado hayan sido tampones, lógicamente. Por eso es lo que encuentra Ellie. De entre todas las cosas es lo único que encuentra. Y además, no, hay otra cosa que encuentra. Y son los rollos de papel higiénico. Que claro, me acordé inmediatamente de la pandemia y la que se montó, que se lleva 3 rollos de papel higiénico. Y dije, no, pero eso, mira, va a ser, eso lo lleva al final, después. ¿Eh? Eso es después. Sí, al final sí de claro, es cuando se van a ir, lo mete directamente, exacto, en la mochila y se lo lleva. Sí. Yo, por ejemplo, ya sé que el culo también se escuece, para hablar mal y claro, pero en el episodio anterior hay una cosa que es que viene a colisión con esto, que le da Joel, o Tess, no recuerdo, le da una revista a color para que se limpie cuando va a hacer pipí. Que claro, Yo, que no me sacudo, pues claro, yo pensé, infección de orina asegurada, que es una cosa que me vino directamente a la cabeza, que son tonterías sí. que yo sé que no se tienen que tener en cuenta en un apocalipsis, pero pues como con los tampones, ¿no? Son cosas que nosotras pues sí pensamos. Claro, y por cierto, además, yo creo que tiene algún tipo de simbología sobre la evolución o el tratamiento, la percepción del personaje. Es decir, Joel ve a Ellie como una niña. Tiene una actitud paternalista, no le da ni un arma porque la ve incapaz de usarla. Y el hecho de que aparezcan unos tampones, que tiene evidentemente la menstruación, es como dar esa connotación de, oye, que Ellie es una mujer. Y como mujer, tiene también necesidades de mujer. Y no sé, yo al menos lo veo también así, parte del desarrollo de la propia Ellie. El caso es que aparte de esos tampones, encuentra otra cosa. Encuentra un infectado que está sepultado, que no tiene manera de salir. Y yo, Ellie, que es muy curiosa, se acerca. Le hace un primer plano, vemos el ojo ese verde tan bonito que tiene. Lástima lo que hay alrededor del ojo, que son todos esos hongos y cosas. Y vemos que juega con su navaja y mata al infectado. Claro, esto volvemos al capítulo anterior, a esa conversación en la que le dice a Joel, ¿a cuántas personas han matado? No sientes nada. Es una manera de él y también de probarse, de saber si sería capaz de hacerlo. Y creo que enseñar eso en pantalla también aporta riqueza psicológica. Sí, completamente. Además, lo estaba diciendo Sofía por el chat, hay un cierto sadismo en Ellie. Hay un cierto. Y sin un cierto sadismo hay una cierta curiosidad. Yo hay creo que algo. Es eso, curiosidad morbosa. Hay algo que. Ella no ha salido, ¿no? Y ella misma dice que no ha salido de. No había salido de Boston, no había salido de la ciudad. Hay una curiosidad en ella por ver qué tiene alrededor y que está por encima del miedo, ¿no? Pero yo creo que también hay un. Hay ese cierto, no sé, ese cierto también sadismo morboso que hasta cierto punto luego puede explicar cosas que veremos más adelante y bueno, si se hace una adaptación, bueno, cuando se haga la adaptación de la segunda parte, de aquí ya vemos a Ellie que no es un adolescente que te encuentras ahora por la calle, ¿no? Es un niño del apocalipsis, en el sentido de que es una generación ya nacida en el apocalipsis y es diferente en muchos aspectos, incluso algunos aspectos un poco reguleros. Aunque sí, porque además esto tiene una utilidad práctica y es la de ver si de una puñalada acaba realmente con un infectado o no. Porque la única arma que tiene es ese cuchillo hasta sí, el momento. Hay exposición también, hay exposición. Sí. Bueno, ya tenemos todo lo que hace falta del lugar, salen de allí, vemos cómo Joel y Ellie siguen su travesía y encuentran pues un avión que es estrellado prácticamente, son los restos, y hay una conversación de estas que tanto utiliza la serie y el videojuego para explorar ese pasado de Ellie como niña pospandemia, que esto también ocurrirá en el mundo real. Muchos niños que han nacido pospandemia y los primeros recuerdos que tienen son con la mascarilla. Y claro, ella nunca se ha subido un avión. Hay una conversación así también como muy graciosa, de mostrando su admiración, Ellie, hacia wow, la posibilidad de surcar los cielos. Y Joel diciéndole, bueno, si tú supieras lo que es estar en un asiento apretado con un sándwich malísimo que te clavan encima por comértelo, se te quitarían las ganas. Y no sé, creo que es muy chulo. Y luego pasamos a otro momento en el que vemos precisamente la crudeza, no de los infectados, sino de los humanos, que poco a poco se nos va introduciendo en este episodio, aparece, pero imagino que en el siguiente ya se explorará con toda su crudeza. El caso es que vemos restos, vemos huesos, calaveras, tejidos de personas que procedían del entorno rural. Cuando la policía intentó sacarlos y se dieron cuenta de que no podían llevar a todos, tenían dos opciones: o dejar por allí suelto y que se busquen la vida los que no han sido infectados, o matarlos antes de que se infecten, porque de lo contrario se pueden convertir en enemigos, enemigos públicos. Claro, esto es de una frialdad que la manera en la que Joel, que es alguien que ha vivido todo eso y ya está curado de espanto, cómo se lo cuenta a Ellie, creo que también es muy importante. Esta escena tiene un gran significado. Sí, y aparte que intenta protegerla para que ella no lo vea. Que eso también es una cosa, ¿no? Ella, bueno, pues quiere verlo, pues al final lo ve, ¿no? Entonces, bueno, a mí es una escena que me impactó porque sentí que era demasiado real. No sé si os pasó algo parecido, pero era como decir, mierda, es que esto pasa y sigue pasando a día de hoy y podría pasar. No digo que ahora con el COVID vayan matando a la peña, pero ha pasado y hemos sido también, ¿no? De, no, bueno, cuando pasó todo el tema de, no, es que todos los chinos nos van aquí a invadir y nos van a pegar el COVID, ¿no? Oye, no, final... peor todavía, es que tienes toda la razón y acuérdate de lo que pasó con las residencias de mayores. Había que decidir y los dejaron allí para que murieran. Pues, me refiero que lo vi como demasiado real y es verdad que lo vi un poco el tópico de... una familia de negros que al final mueren quemados, dije, pues joder, vaya mierda, ¿no? O sea, no sé, como un poco el tópico, ¿no? Pero bueno, me gustó el ver que ya aquí se intuye que Joel quiere proteger a Ellie más allá de que sea simplemente una mercancía, ¿no? Porque ahora ya es una compañera. Sí. Yo tengo un pequeño problema con esta escena, que es que... De la misma forma en la que lo que hemos comentado antes y comentaba Atreides, ese encuentro de Ellie con el... iba a decir con el caminante. Con el infectado. Es buena exposición y nos dice, vale, de un tiro a la cabeza o de un puñetazo o una puñalada a la cabeza mueren. Eso es buena exposición. Aquí creo que hay demasiada exposición un poco perezosa. O sea, creo que es una escena demasiado larga. Creo que es una escena con mucho infodump, mucho lore dump. Nos están contando mucho lore de la forma más aburrida posible, que es una conversación. Y joder, justamente a dónde llegan, creo que... Vale, ya es un episodio muy cargado emocionalmente, ¿no? Hasta el punto en el que igual tenían que haber sido dos episodios. Y con mucho metraje. Mucho metraje que incluso tuvieron que cortar. Pero creo que todo esto que nos cuenta Joel habría sido mucho más efectivo si lo hubiésemos visto y si lo hubiésemos vivido. No te digo que lleguemos al final y que nos muestren cómo les acribillan, ¿no? Pero creo que es una cosa muy potente que se pierde un poco en ese tenemos que contar esto y lo vamos a contar rápido y nos vamos a quitar de esto porque estamos planteando, estamos construyendo mundo y no tenemos tiempo para todo. Entonces, entiendo que esto es un poco economía dentro de la economía narrativa, si lo queremos llamar así, ¿no? Pero bueno. Lo que... Aunque no quería dejar de escapar la conexión de esto con la muerte de la hija de Joel, porque de hecho lo que hace es que él es un soldado, en ese momento no sería de Fedra, el que lo mata por orden de un superior y se carga, y por las mismas razones que matan a todos estos, precisamente para evitar cualquier persona que no la pueden proteger, que no pueden de eso, los eliminan directamente. Ya se veía desde el momento y ahora se ve a dónde han llegado para hacer esto. Como está contado, estoy de acuerdo contigo, pero que veo esa conexión y esa evolución en cómo ha ido la cosa. Y de hecho, en el más adelante veremos cómo hablan de cómo es el gobierno actual. Lo que sí que es impactante es la transición. A mí al menos, yo había visto las imágenes promocionales. Además, yo normalmente no veo el episodio el lunes, porque normalmente ese día, como yo luego me levanto el día siguiente temprano, Marta no puede, buscamos un hueco. Y en este caso creo que fue el miércoles, dos días después. Yo ya había visto imágenes promocionales de Bill y de Frank, de los actores. Intuía de que iba a ir el episodio. Pero por eso cuando empiezas con Joel y Ellie, claro, digo, ¿en qué momento van a dar el salto y cómo lo van a dar? Y cuando veo que enfocan ese tejido de esos huesos y vemos a las personas que no son ni Bill ni Frank, juegan un poco al despiste. Dura muy poco, es cierto. Pero es un recurso que al menos a mí me funciona muy bien, que digo, ala, ¿cómo han hecho la transición a ese flashback a situarnos a un momento anterior al 30 de septiembre de 2003, el momento clave? Y aquí vemos a una ciudad que está siendo desalojada, a todo el mundo los están echando y esas casas donde han estado viviendo y que ahora han quedado vacías, les ponen una cruz, ¡pum!, y nos largamos de aquí porque aquí van a venir zombies, bueno, infectados y se va a liar. Se van todos, se queda aquello desierto. ¿Y a quién vemos? Vemos a alguien de espaldas, como en un sótano, en un búnker, mirando pantallas, porque ha puesto cámaras por toda la ciudad prácticamente. Y este es el primer contacto que tenemos con el personaje de Bill, un auténtico neurótico que luego se nos va a describir como el típico conspiranoico que se ha montado su búnker, que no cree en el 11S, que piensa que el gobierno es nazi... Aunque ahora lo sea, dicen luego, pero en aquel momento no. Y es alguien que, oye, pues fíjate, esa mentalidad que cualquiera diría, pues es un loco, porque es de persona que, bueno, no está en sus cabales, en este contexto le ha venido súper bien. Y estamos viendo cómo muchas personas afrontan la soledad como una carga, una losa, y él está en su salsa disfrutando. Esto es como mi fantasía cuando era pequeño de, como muchas personas, de quedarme encerrado en un centro comercial. Y de repente pues irme a la tienda de las chucherías o meterme en el game y comprarme un juego. Bueno, no comprármelo, cogerlo. Él lo puede hacer, pero con una ciudad entera. Es que es fascinante. Y además, como te lo cuenta con esa musiquita de fondo, él con su coche conduciendo. Me gustó mucho ver todo eso. Sí, sí. Y aparte yo pensé, digo, joder, pues sí que sabe cosas, ¿eh? Porque sabe de gas, sabe de electricidad. Digo, este pavo es el puto amo. Es verdad que bueno, que sí, que claro, si quiere sobrevivir tiene que serlo, ¿eh? Pero yo quería comentar que no sé si os acordáis también que hay un guiño que sale con la máscara de gas, ¿no? Sí. Y cómo se la quita, porque no pasa nada, porque obviamente aquí no hay. Es verdad, esporas, ¿no? Es verdad, sí, sí. Pero también es un guiño que me hizo gracia. Yo quería decir que, recordando que yo no me acordaba de este personaje para nada, flipé muy fuerte cuando vi, dije, mira, este pues eso es un trampista, ¿no? El típico. Y luego cuando da el girito, dije, joder, me ha desmontado bastante los esquemas, ¿no? Total, total. Por cierto, la diferencia en la ciudad que se ve en el juego y en la serie. Me gusta más la de la serie, en el sentido de, estamos viendo la foto, casas prefabricadas, el típico, parece como el típico barrio donde todo el mundo pues, pasea su perro por la mañana, feliz, se hacen su desayuno con bacon y huevos y a trabajar súper feliz de la vida, ¿no? Y en el juego es como una ciudad más, donde ha sido invadido por todo de ruido, esa naturaleza indómita. Y creo que eso también le va a dar como un factor. Si os fijáis, además esto creo que fue Marta o Bea que me dijeron, oye, ¿y quién corta el césped todos los días de todas las partes de la ciudad? Porque es que ves la foto y dices, está todo impoluto. Y no el día uno, sino 4 años después. Y bueno, pues también quería decirlo, que eso influye también en la construcción de la narrativa ambiental. Sí, sí. Y yo también me fijé en el pelo y la barba, que están siempre igual. Que dicen, es que la persona va envejeciendo, pero tiene, ¿no? Mira, tiene buena mano para eso. Sí, efectivamente. Y vemos el perfil de cómo es Bill. Una persona que efectivamente tiene conocimientos para sobrevivir. Él lo vamos a ver preparando trampas, que muchos las padecimos en el juego. La primera vez yo me comí muchísimas, la verdad. Mi personaje murió. Él es capaz de electrificar las vallas, incluso planta zanahorias, se hace la comida, súper feliz de la vida. Hasta que llega el punto en el que lo vemos con este plano, comiendo en una mesa solo. Y su único entretenimiento es mirar las cámaras de vigilancia a ver si con suerte hay algún infectado incauto que ha caído en una trampa. Esa es su diversión, ese es su entretenimiento porque no tiene otro. ¿Nos dio la impresión de que, salvo esa parte, en general, esa era su vida? Es decir, que en realidad llevaba solo muchísimo tiempo, que vivía solo y su vida era, pues eso, estar encerrado en sí mismo. Completamente, claro. Él estaba ya solo antes de esta pandemia y habría que preguntarse por qué. Pero bueno, creo que eso también se va intuyendo a lo largo del episodio. Y yo creo que el recurso de esa mesa, que en esta escena que estamos viendo, yo no me he fijado, pero esta es una mesa pequeñita, no es la mesa en la que luego va a comer con Frank, que es una mesa alargada, y donde luego vamos a ver cómo cada uno se dispone en una posición de esa mesa concreta y cómo van a ir acercando posturas, primero en los extremos, al principio cuando se conocen, y luego ya en la última escena que están al lado, ¿no? Y creo que eso habla también mucho de esto que estamos viendo. Bueno, pasamos a otro salto, porque ya hemos visto cómo era su vida y de repente, ¡pum! A mí me sorprendió del capítulo la de saltos que tenemos, pero es la única manera, entiendo, para ver el desarrollo de una pareja, que no hay otra manera. 4 años después, año 2007, de repente suena la alarma. Alguien ha caído en uno de los agujeros que había preparado Bill. Total, él dice, bueno, a ver qué infectado ahora se ha metido, vamos a matarlo. Se acerca y lo que encuentra es que es un ser humano, es Frank, que dice que va solo, que era parte de un grupo de 10 personas, pero que solamente ha quedado él, que viene de la zona de cuarentena de Baltimore, una zona que ya no existe porque ha sido invadida por los infectados. Claro, aquí hay una relación tensa porque es el primer encuentro con un humano que tiene Bill. Lo apunta con un arma prácticamente y da la sensación de que ni siquiera lo va a dejar salir del agujero. Luego le baja la escalera y sí. pero es una desconfianza que es lógica, porque además tú no sabes si puede ser una trampa y es un loco que te quiere matar. O está infectado, que es cuando dice, no, solo es un golpe. Pero yo en ese momento pensé, digo, cualquiera sabe. Tampoco me acordaba mucho de Frank, de hecho, no lo recordaba nada. Y una forma en la que lo evita es justo la imagen que has puesto, el que quitar toda esa parte a todos que pensábamos si estaría un infectado, el hacerle ese test, que en un momento dado le pregunta cómo lo tienes, y le falta decir, ha sido producción que me lo ha traído. Pero el caso es que le funciona bien. Es la forma de coger y ver que efectivamente no van por ahí los tiros, olvídate de si va a ser peligroso o no. Es una persona que está huyendo y que está sana y que está pidiendo ayuda. Y yo pensé en ese momento también lo de que le podían pegar un tiro, se lo podía cargar o lo que fuera. Porque daba esa impresión, Bill. Daba la impresión de que era un supervivencialista y que no pensaba dejar que nadie viniera. De hecho, en un momento dado dice eso de que no te puedo dar de comer a ti, porque si te doy de comer a ti, lo irás contando, todo el mundo vendrá y vendrá un montón de gorrones para comer como si estuvieran en un restaurante. Es un intercambio muy interesante este primero, porque para empezar son casi las primeras líneas de diálogo que tiene Bill, excepto ese intercambio, bueno, no es intercambio, esa frase que tiene al principio, ¿no? Cuando está en el búnker y no sé exactamente qué dice. Pero bueno, eso en teoría no estaba en el guión. Entonces nunca me canso de verlo, creo que es algo parecido. Sí. Cuando eso es cuando está cuando ve al zombie explotar. Sí. Pero es antes, cuando se están llevando a todo el mundo, que lo está viendo con las cámaras suyas que tiene de seguridad, o lo está oyendo, no sé. Bueno, dice una frase que en teoría no tenía que decir, pero ni lo ferma. Nico Ferman, ¿lo he dicho bien el nombre? El actor de Bill. Pues se empeñó en decirlo, pero bueno, que hasta este momento no hay ningún intercambio, no hay ningún diálogo de Bill. Y aquí vemos como Bill, sí, es un superviviente, pero hay un... No es la reacción que te puedes esperar de un superviviente. Vale, sí, lógicamente está... O sea, está cuidadoso y está escéptico con esta persona, pero no está como o te vas o te pego un tiro, que es como podía haber sido perfectamente. Y luego a la vez vemos a Frank, que luego Frank es una persona sensible, es un personaje súper guay y todos le queremos mucho, pero aquí Frank es un manipulador. Y es un manipulador porque además tú le ves cómo está viendo la situación. O sea, Frank le cala desde el primer momento. Y es como, vale, aquí está mi salvación. Es como voy a sobrevivir. No me puedo ir de aquí, que puedo sobrevivir. Claro, no me puedo ir de aquí. Y es como, yo no conozco a este tío. Este tío puede ser un psicópata. Pero al menos ahora mismo, yo que necesito comer, necesito una ducha, necesito ropa, me lo voy a ganar como sea. Es un intercambio muy interesante entre una persona que quiere quedarse por intereses y otra persona que quiere que se quede también por unos ciertos intereses emocionales que todavía no tiene esterilizados, ¿no? Me parece muy, muy guay. Yo aquí vi... lo del rasgo del extrovertido y el introvertido, completamente, porque a mí me pasa, es que yo soy una persona introvertida, yo hay ocasiones que las personas, hay gente a la que le gusta hablar, la gente a la que le gusta hablar con desconocidos, que yo es como, por favor, ¿no te das cuenta que no quiero hablar contigo? Y claro, cuando ves que incluso empieza a bromear, tú estás viendo el aspecto débil, yo no me atrevería a gastarle una broma. A ese señor. Más no que sé. Nada que te está apuntando con una pistola. Si el chiste es malo, te pega un tiro. Y además, una cara madura, porque luego ahora vamos a hablar de la comida. Pero el tío es que ni espera ni protocolo. Que vale que tenía hambre. Pero tío, te han puesto un plato por delante. Espera que se siente la otra persona. No sé. 3 días bueno, sin comer. Yo lo vi que comió poco rápido. Yo me acuerdo que le dije a mi madre, 2 días sin comer, que probablemente hace un montón de tiempo que no come comida que está rica y comes tan tranquilamente, tan despacio. Esto es falso. Le dije, qué falso, mamá. Y quería comentar que yo no le di tanta vuelta porque no me acordaba quién era esta persona y yo no paraba de analizarlo todo pensando, madre mía, cómo le está comiendo la olla para que le lleve a casa... Que le caiga bien y lo mata. Y yo, hasta que no se comen el boquino, no creía que esas personas se iban a enamorar. Es que estoy para mí contigo. Cuando una estaba cosa tocando bárbara. El piano y el otro estaba por... Frank estaba detrás. Yo pensaba, dice, le estampa contra el piano y se queda con todo. Bueno. Pero claro, también es verdad que el que sabía hacer de todo y había conseguido que eso funcionara era Bill. Así que por intereses, no quiero decir que no sabía que no lo iba a hacer, pero que podía haberlo hecho para quedarse con todo. Pero también va más allá del momento y de me quedo con esto, es me interesa estar con él porque él es capaz de hacer que esto funcione. Pero antes de ese piano que va a dar que hablar, le dice, sí, sí, pues venga, vente a mi casa, te doy de comer y te largas. Pero ¿qué hace Frank nada más llegar? Dice, uf, huelo fatal, me voy a la ducha. Y él se mete en su ducha, uy, agua caliente, eso es una maravilla, una bendición de Dios. Y mientras se está duchando, y estos son los gestos, es que esto es lo que a mí me gusta del episodio. Las sutilezas, que en realidad no son tantas sutilezas, que parece que yo he descubierto algo, y es que te lo lanzan a la cara. La incomodidad de Bill. De tienes, os separa una puerta, el otro se está duchando, desnudo obviamente, y disfrutando de la vida con el agua caliente, y él le acerca la ropa, que no tendría ni necesidad de hacerlo. Y al otro lado le dice, oye, que te he dejado la ropa aquí para cuando salgas. El otro tan concentrado en la ducha que le da igual. Y esos son los matices que a mí me llegan realmente, y me hace ver que es una relación, una representación real o humana, que le no es impostado. 5 minutos más que si puede. Sí. Gustarse 5 minutitos más. Es un buen detalle. Dices, sí, claro. Yo aquí quería, y no es idea mía, no me voy a tirar flores porque lo escuché de otro podcast, pero quería comentar una cosa que fue cómo se empieza a intuir aquí el rol del cuidador. Ajá. Como... Con la ropa se le deja. Ya empieza, o sea, ya empiezan a ver, ¿no?, como detallitos de Bill desarrollando el rol de cuidador, cómo le deja la ropa, cómo luego le hace de comer, cómo tal, ¿no? Cómo al final se desarrolla un rol de cuidador porque posiblemente sea como su personalidad, ¿vale? Bueno, no lo sabemos porque no tal, pero me refiero cómo han querido crear la personalidad de Bill en relación al rol de cuidador y que al final... pues no tiene más remedio que llevar ese rol, ¿no? Que una de las cosas que comentaban era que por esto, por también lo de la comida y la música, que se intuía que era una persona homosexual. Yo ni caí. O sea, claro, yo es que para mí, yo qué sé, cocinar, todo el mundo tiene que saber cocinar, ¿me entiendes? Y que la gente no vaya a guarrar como adulto funcional. Por supuesto. Pero es verdad que... como que, digamos que lo justificaban, como que es un poco el cliché, ¿no? Decían de, porque no, lo comentaba, de cómo le gusta el vino, que bueno, claro, es que para mí... No, cómo gusta el vino, no, porque hay mucha gente que le gusta el vino. Cómo maridaba el vino con la comida que había hecho. Me refiero que es cuidadoso con la comida, que va a la tienda del vino, que conoce según qué tipo de música, que claro, yo no le di como, ¿no?, como esa visión, y luego cuando lo explicaron, pues dije, mira, pues a lo mejor es que yo no soy tan, ¿no?, tan meticulosa y no lo leí como tal. Pero bueno, comentaban esto, simplemente era como para compartirlo con vosotros. Bueno, muy interesante. Ya se ha duchado Frank, que ya le tocaba. Se ha puesto la ropita que le han dejado y se van a comer. Porque la comida, tenemos aquí el plano, este es el plano que yo os comentaba, uno frente al otro. Que eso ya de por sí me parece como, si sois dos personas, poneos un poquito más cerca, ¿no? Una mesa tan larga y hermosa. Y hay detalles que luego van a rescatar, porque vamos a ver esa escena de ellos sentados luego al final del capítulo, como por ejemplo a la hora de lo del vino que habéis comentado, pero también el plato. Cómo le pone el plato, lo gira, ese movimiento de girar el plato, que luego va a salir ese primer plano al final, como... Hay cosas que cambian a lo largo de los años, pero otras que no. Y muy llamativo también esto que estáis diciendo de las señales. Yo tampoco había visto nada de lo que está, de lo que supuestamente está a este punto, si era homosexual o no, la verdad. Pero sí que aquí hay un gesto que dije, uy, y es el echarse el pelito para atrás. Eso sí yo lo percibí, dije. Pero no por nada, sino porque tú no te preocupas de tu imagen ante un desconocido. Pero si el que tienes delante le quieres causar una buena sensación, sí que tratas de cuidar esas cosas. A mí me ha pasado que yo de repente me interesaba por la ropa que llevaba, el no sé qué, porque me gustaba a alguien. Y eso es así. Y son, volvemos a lo mismo, sutilezas. Que no hace falta hacer un amaneramiento, una mano levantada, porque además eso es homofobia, pensar que, o incluso plumofobia, pensar que hay un tipo de persona gay o persona del colectivo. Y creo que en este tipo de cosas sí que se percibe muy bien. Así que muy contento. Y el caso es que están comiendo y Frank le encanta. ¡Ay, la comida! ¡Uy, qué buena está! ¡Me ha encantado! ¡Anda, que tienes ahí un piano! Pues claro, Bill ya le estaba dando larga. Dice, ya has comido, vete de aquí. A ver, si te piensas que esto es un albergue. Y Frank ve el piano de fondo y dice, ¡ay, voy a acercarme! ¡Uy, esto vale mucho! ¿No? Bill le dice, ahora mismo no vale nada. Nadie me va a comprar el piano, como usted comprenderá. Y se sienta a tocar el piano. Lo toca fatal, todo hay que decirlo. Encuentra un libro, un cancionero de Linda Ronstadt, y esta es como la excusa precisamente para que Bill pueda abrir su corazón a través de la música y a través de esa sensibilidad que otorga y de esa intimidad que otorga el tocar y el cantar delante de otra persona. Esta es la escena que lo cambia todo. Bueno, esta es la que vendrá después, pero aquí sí que dije, esto no es un episodio más de queerbaiting o de blanqueamiento de algún tipo. Aquí hay un tratamiento honesto de lo que se quiere contar y cómo se quiere contar. Pues a mí me pareció que esta parte era un ejemplo buenísimo de manipulación, precisamente. Lo de coger y sentarse delante del piano porque ya empezaba a sospechar que podía tener intereses comunes, que podía coger y quedarse, y a través de la música, como tú dices, es como conseguir que se abriera. Claro, si tienes un piano en casa, se supone que lo tocas. Entonces, bueno, lo que se veía muy claro es que Frank tocar el piano no lo tocaba bien. Entonces, por eso me pareció. ¿Pero por qué lo llaman manipulación? Manipulación precisamente porque lo que quiere es que el otro se abra y que, y pero que eso se no interese es por eso él. Yo no lo veo manipulación. Manipulación tiene una connotación negativa. Sí, bajo mi punto de vista. Tiene una connotación negativa al principio. Al principio quiere quedarse para sobrevivir, ¿no? Y dice lo de ir al piano sin saber tocar el piano porque le estaba diciendo que se tenía que ir, porque de hecho acababa de decir, bueno, supongo que tendré que irme, y el otro dice sí, y dice, ah, pero antes ese piano, y se va a tocar un piano que realmente no sabe tocar el piano, o que sabe tocarlo fatal. Me parece que sí que está ganando tiempo para poder quedarse. Hay una frontera, y la frontera para mí es el beso, porque además justo después del beso vemos a Frank llorando. O sea, eso ya, por muy manipulador que seas, eso no lo puedes fingir. Dentro de la coherencia y la consistencia del guión. Yo creo que hasta ese punto, vale, sí. Puedo estar de acuerdo en el que voy a ganar tiempo, voy a ver si me lo gano, voy a ver si tal. Pero hay un momento que es el beso en el que dice, hostia puta, no me acuerdo. Yo creo que incluso al propio Frank le pilla desprevenido. Le sorprende. Claro, sí, claro, sí. Hace cuánto tiempo que no. Que bueno, a saber, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿Hace cuánto tiempo que no ha estado con otra persona? Y lo que sea. Y para mí esa es la frontera en la que él deja de manipular y empieza a decir, vale, igual me quiero quedar aquí, igual quiero estar aquí de una forma honesta, igual no necesito siquiera manipular, porque ese es el tema. Yo creo que hasta ese punto Frank cree que todavía necesita manipular a este hombre que es como una coraza emocional y que no se va a abrir de ninguna forma, y a la mínima le va a apuntar con una pistola y le va a mandar a tomar por saco. Pero en ese punto yo creo que Frank dice, vale, igual no necesito manipular, igual me puedo quedar de una forma honesta, igual aquí hay una persona con la que puedo compartir mi vida, ¿no? Yo quería destacar lo objetivamente romántica que me parece la escena que está ahora mismo en pantalla, de cómo se miran a los ojos. O sea, a mí esa escena me encantó, porque es una cosa que normalmente no solemos ver en ficción, y es una cosa que dice mucho, ¿no? Bueno, no sé, igual soy yo que soy moñas, no sé. Y mira que no me considero una persona moñas, ¿eh? Pero me parece una imagen súper bonita, ¿no? Y como yo sí que veo que aquí ya ha traspasado, ¿no?, el muro ese, yo creo que aquí se están hablando con la mirada y se están diciendo, joder, que es. Bueno, no sé, a lo mejor yo es que le doy mucha connotación, ¿no? Pero yo en esta imagen, es que estoy hablando mientras la miro, ¿eh? Pero yo aquí veo decir, joder, qué solo he estado, he encontrado a alguien que a lo mejor puede ser alguien en mi vida. Es verdad que obviamente yo venía aquí porque me he caído, yo no quería que entraras en mi vida, qué tal. Pero bueno, sorpresa, eso es el amor, ¿no? Que a veces estamos cerradas a conocer personas. Lo siento, chicos, yo soy mucho más cínico. Y aparece una persona y te rompo un poco los esquemas, ¿no? Y yo creo, o me da a mí la impresión de que justo esta escena es eso, ¿no? De decir, cada uno, teníamos como nuestro objetivo en este momento y se han roto. Y los silencios, porque esto viene precedido, está cantando la canción Long Long Time, que es preciosa. Yo la tenía ya de antes en mi playlist porque me encanta. Y le dice, bueno, ¿y a quién se la dedicas? A una chica. Y él dice, no. No hace falta decir más. Y esto, además, que en el juego ocurre lo mismo. En ningún momento se dice Bill es maricón. No hace falta decirlo. Porque, sobre todo en la versión inglesa, dice partner. Aquí lo tradujeron como socio, es mi socio, que no suena igual. Pero las personas que somos del colectivo, y aún ocurre muchísimo en según qué entornos, tú no puedes decir, sí, he quedado al cine con mi novio. Dices, he quedado con mi pareja. Porque pareja es un término ambiguo, es un término que tú lo escuchas y cualquiera del colectivo sabemos que esa persona es queer. Lo sabemos, porque es el lenguaje encriptado. Y esto me gusta mucho, que además lo vimos en el episodio anterior con Ellie, ese gay silence, y aquí también aparece. Y esas son las cositas bonitas. Pero no contesta él, Frank, lo sé, cuando él dice... Claro. No, y él contesta, lo sé, directamente. A mí, en parte por eso, joder, sé que es un punto de vista mucho más bonito que el mío. A mí me parece que esa lágrima que se le escapa puede ser porque va a hacer cosas que en ese momento no pensaba que tenía que hacer, pero las quiere hacer para quedarse. Y que es con el transcurso del tiempo que esa relación es la que cambia y surge realmente el amor. Pero que al principio... Es que en medio... ¿Pero tú crees que tú te acostarías con una persona porque en el fin sí? del mundo en el que estás a punto de morir, resulta que toda la gente con la que has ido ha muerto y que con toda la que vivías ha muerto y no solo mueven, sino que se convierten en zombies y resulta que tienes una oportunidad de sobrevivir y lo que tienes que hacer es convencer a alguien y acostarte con él. Entiendo que puede pasar. Por eso digo que soy mucho más cínico, pero que es que no os olvides del contexto. Es un contexto súper poderoso. Es que el mundo se ha ido a la mierda y es que cualquier alternativa que tenía hasta ese momento tenía 9 sobre 10 oportunidades de morir y de aquí puede sobrevivir. Entonces... Surja el amor de un encuentro fortuito y que realmente sea todo así, puede ser, pero a mí me parece que es más probable, desde mi punto de vista, que esto haya ido surgiendo a lo largo del tiempo y que al principio fuera para poder quedarse. Y la lágrima puede ser perfectamente porque está dispuesto a lo que haga falta para poder vivir. Vale, pero si nos damos cuenta, desde mi punto de vista, en la siguiente escena... Frank recalca que esto no lo está haciendo por comida, ¿no? Como para que quede claro. Obviamente yo no digo que se hayan enamorado. No te enamoras de una persona, no existe. O sea, el flechazo se llama enchochamiento y es que te pones cachondo, básicamente. O sea, quitémonos las caretas, ¿no? Pero yo creo que sí que han intentado como que sea bastante visible el hecho de que se han gustado, se han dado cuenta que son dos personas que estaban solas, que han coincidido, que tenían unos intereses diferentes y luego por eso Frank, cuando se van a acostar, que yo luego, Sergio, si vas a poner una imagen, sí, quería hacer un comentario luego vamos sobre a hablar eso. De eso, sí. Vale, sí que lo dice, ¿no? De... no me acuesto contigo por comida, no sé si un plato caliente o algo así, no me acuerdo, como para dejar claro... Que se quiere acostar con él porque se han gustado, ¿no? Sí, hombre, pero justo después añade... Es un segundo, que acabo. Es verdad que, obviamente, luego al final, eso, pues claro, tú cuando te acuestas con una persona el primer día, pues no sientes lo mismo cuando llegas 4 años, eso obviamente, no digo que se hayan enamorado el primer día, pero creo que no van tan cínicos, no creo, o sea, más que nada porque el capítulo creo que lo que quiere es justamente quitar esa parte de cinismo y visibilizar pues otro tipo de realidades, no sé, a lo mejor me equivoco. Es una cuestión de tono, ¿eh? Espera, Víctor, que contesto a lo que decía Nuria. La primera parte de no me que sepas que no me acuesto por comida está muy bien, si no fuese porque justo después añade, así que voy a quedarme aquí unos días. Tú dices, si no te acuestas por comida, no te acuestas y te marchas directamente, te vas a quedar unos días. A mí es lo que hace que no me termine de convencer eso de que sea ya tan, digamos, tan puro. Y sí me sigue quedando con el lado cínico y que es después cuando se va desarrollando la relación. Al final no importa, o sea ahí o sea más adelante, es una historia de amor. Empieza antes ya, de... Pero yo creo que sí que importa. Me parecería, aun siendo desde mi punto de vista cínico, perfectamente comprensible que alguien quiera sobrevivir a un apocalipsis zombie. Sí, o sea, a ver, que tu punto de vista es completamente válido. O sea, que no quiero que parezca como que te sienta atacado. Sí, eso es lo guay, que aquí cada uno tiene su punto de vista. Y es verdad, es una posibilidad que no había contemplado. Pero puede ser, porque evidentemente hay lagunas y hay ambigüedades. Yo creo, y ahora ya si queréis, así vamos pasando y no nos vamos quedando atascados, la escena de cama, porque se acuestan. Yo aquí veo una sensibilidad a la hora de, sobre todo la responsabilidad de la primera vez de Bill, porque es virgen. La manera que le dice, quítate la toalla. Bueno, pues la delicadeza, esa es la palabra con la que dice, bueno, pues vamos a hacer cosas con las que tú te sientas cómodo. Si tuviera un interés real, no se preocuparía tanto, creo yo, por la otra parte, sino por sí mismo. Y hemos conocido todos a personas así, que están en una relación y en realidad se están mirando a ellos mismos en el espejo. No miran por la otra persona. Y eso es muy bonito. Y yo quería decir algo, porque este es el punto más complicado. Entonces, todos tenemos un sesgo, recalco. Yo tengo el mío y quiero contar por qué este episodio creo que hace una gran labor. Y es que el mostrar, como yo decía al principio, a dos personas adultas un amor ya en un periodo maduro de la vida, que no son dos adolescentes de 15 años, ni de 18, ni de 20, ver esto en pantalla es súper poderoso. Porque si yo, Sergio, no pude vivir mi adolescencia porque a mí me la arrebataron, y eso que ha provocado que muchas personas como yo, muchas personas del colectivo, arrastramos carencias por cosas que no hemos vivido, a mí me han quitado mi adolescencia, pero ¿a cuántas personas de generaciones anteriores a las mías no le han quitado la adolescencia? Le han quitado 40 o 50 años de su vida. Bill, yo no sé qué edad tiene en este momento del capítulo, pero que él reconozca que es virgen a esa edad, o sea, fijaos todo lo que ha tenido que sufrir esa persona y que eso te lo muestre en pantalla, creo que abre una realidad que existe. Son personas que en muchos casos han sido abandonadas por su familia, por su entorno, marginados, víctimas de sus propias creencias, porque muchas veces la homofobia proviene de uno mismo, aunque sea gay, por cómo te han criado y en esta generación más. De hecho, hay una fundación que quiero también decir porque hace una labor fantástica para que veamos que esto no son dos personas que lo han escrito en un papel y es ficción, sino que son historias reales. Hay una fundación que se llama 26 de diciembre, que el presidente es Federico Armenteros, que hace un trabajo increíble, que precisamente su labor es eso, es apoyar, ayudar a personas de la tercera edad que han descubierto con sus 60, 70 o 50 años que son queer, y que no saben qué hacer, o que necesitan vivir en una residencia de ancianos y en la que están no pueden ser ellos. Y que haya personas que ofrezcan esa asistencia y esa educación y esa humanidad, me parece muy importante. Y en este capítulo se ve todo eso. Se ve a dos personas, y sobre todo el caso de Bill, que está descubriendo su sexualidad ahora. Y eso arrastra una serie de traumas y de problemas. Y hasta aquí mi speech, pero quería decirlo. Hay una representación que es, yo creo, quizá no tan urgente, pero igual de importante que la representación queer en este capítulo, que es la representación de la madurez, que es algo que ni siquiera en relaciones heterosexuales se ve representada en la gran pequeña pantalla, en el arte en general. Y joder, ya no solo que sea una relación homosexual, sino el que te esté mostrando y te esté diciendo, puedes descubrir, o sea, el amor... Las relaciones, más bien. Las relaciones siguen existiendo en la madurez. El sexo sigue existiendo en la madurez. Puede que, porque no encuentres ahora y porque tengas desengaños en la juventud, eso no quiere decir que no puedas encontrar una persona con la que puedas estar a gusto. Joder, me parece un mensaje muy potente. Ya simplemente esa imagen que tenemos ahora en pantalla de dos hombres de mediana edad en la cama, es que... O sea, haced memoria a ver si encontráis en vuestra cabeza una imagen mínimamente similar, porque no existe. Sí, ahí, pero sí, no, que va, Víctor, claro que existen. Lo que no hay, coño, es que sí existen, claro que existen, coño, pero... No, lo que quiero decir es que se están haciendo series para personas mayores, gracias a Dios, con todo lo que está viendo, pero no están teniendo un éxito general. Lo que tiene importancia no es que sea la primera, que no lo es, pero sí que millones y millones de personas estén viendo esto ahora y que vean eso, que personas de mediana edad resulta que pueden encontrar amor, que pueden acostarse y que no pasa nada porque se ve en pantalla. Porque antes hablaba Sergio de los cuerpos normativos. Es totalmente cierto. Siguen siendo muy pocas las series que representan un aspecto distinto a lo que se considera que tiene que ser una visión de Hollywood. Normalmente en series no americanas sí pasa más, pero en series americanas... Y en el mundo... queer, la moneda de cambio es el cuerpo. Si tú no tienes un cuerpo esculpido, apolíneo, que has entrenado y preparado en el gimnasio, no te van a querer. Es que te educan en eso. Y eso además es lo que se propaga. Tú entras en cualquier aplicación, Grindr, por ejemplo, y tienes una opción para poner tu tipo de cuerpo. Si es musculoso o no es musculoso. Y en función de lo que pongas, la gente te va a responder o no. y estoy siendo muy light porque hay otras opciones que podríamos comentar, pero estoy en Twitch y me lo quitan, ¿vale? Entonces, que te quiero decir que si eso ya es fuerte, esta realidad que pesa sobre hombres y mujeres, el tema de los cuerpos en el mundo en el que estamos, dentro del colectivo es aún más hiriente. Por eso veo muy bien que se muestre, tanto para las personas de la edad que tienen en la serie Bill y Frank, para que vean que eso es posible y que aunque hayan perdido parte de su vida y eso no se lo van a devolver, porque tú te puedes enamorar con 50 años, pero eso no es un primer amor. Un primer amor no lo vas a volver a vivir, porque eso se vive con 15 años, no con 50. Vivirás otra cosa muy bonita, pero no un primer amor. Que eso está bien que lo muestren a personas de esa edad, pero también los jóvenes, que vean de dónde venimos. Por eso digo que para mí es una escena de tanta resonancia y potencia que yo es que no le puedo poner ni un solo pero. Y quiero hacer una aclaración muy rápida, que es que tiene el mismo valor que lo haga The Last of Us a que lo haga yo y suba un corto a YouTube haciendo una representación. Pero no tiene ni de lejos la misma repercusión. Que es ahí donde quería llevar. Por supuesto que esto se ha tratado y se ha tratado hasta la saciedad. Porque entre otras cosas, como decía Raúl Colli, que lo ha subido Naughty Dog, el arte es progresista, el arte siempre va a ser progresista, el arte siempre se ha dirigido al pueblo, como quien dice, a minorías y a colectivos reprimidos. Siempre, siempre. El buen arte, al menos. Pero, claro, el arte lleva haciendo esto mucho tiempo, casi desde siempre. Pero que lo haga con, perdón, puto The Last of Us. Ostras, es que estamos hablando de unos índices de audiencia, estamos hablando de un comentario, estamos hablando de una repercusión a nivel de arte y a nivel de sociedad y a nivel de industria, que es que igual, es que ya no estamos hablando de que esto ahora se pueda hacer o no, es que otra super... Coño, ya no es The Last of Us, es que es HBO, es que estamos hablando de una superproductora, que es que igual esto lo ve Netflix y dice, ostras, espérate, que es que igual tenemos que hacer... materiales inclusivos, no porque seamos inclusivos, porque las grandes empresas se las suda tres cojones todo esto. Oh, por supuesto. Por dinero. Pero es que esto nos va a dar una pasta y tal, y no debería ser la forma en la que deberíamos avanzar como sociedad. Pero es como avanzamos. Entonces, joder, que esto lo haga The Last of Us, que me ponga a dos hombres con su pelo y con su tal y con su cual de 50 años en la cama. Ostras, es que esto es histórico, ¿eh? Uh-huh. Justo. Netflix tiene Sex Education, por ejemplo, y un montón de series más. O sea, Sí, sí. Exactamente. Pero que tenga la representación, o sea, la potencia que tiene las sofás y el éxito que está teniendo de las sofás, pues no. Supongo que Sex Education no debe juntar en las tres temporadas tanta. Y al final son adolescentes. Y son adolescentes. No, y no es tan fuera de. No os olvidéis tampoco de la madre, ni del polaco, ni todo eso. Es decir, que toca muchos temas. A mí me gusta. Estoy desviándome. Me gusta mucho esa serie. Bueno, claro, si nos ponemos así, pues Euforia también toca muchos esos temas y son como más no. Bueno, la cosa, yo quería comentar aquí un tema y era que también me ha llamado mucho la atención, sorpresa, yo no soy un tío y no soy gay, entonces yo quería preguntar si también nos había llamado o no el tema de la preparación al sexo. Tipo, cómo le dice date una ducha, ¿no? no sé si esto os llamó la atención, si no, yo sí que luego estaba escuchando que no quiero generalizar, pero como que sí que era como un tema muy recurrente entre hombres, ¿no? El de date una ducha como para decir vamos a echar un kiki, ¿no? Y era como una cosa que me llamó la atención porque en relaciones heterosexuales, en la ficción... No pasa eso, ¿no? Es como más romántico, tipo, oh, nos gustamos, nos damos un beso, acabamos en la cama, pasión absoluta, ¿no? Y aquí lo vi como más, ¿no? Las fases, nos damos un beso, ahora te duches y luego ya lo hacemos, ¿no? Y fue como, no sé, simplemente quería comentar. La realidad también pasa, ¿eh? Mi experiencia es un poco la de, por favor, lávate los dientes. Que esto pase. Después, esto no se muestra, pero también pasa en relaciones heterosexuales que parece que la pasión lo puede todo. Sí, y tal, pero, ¿no? Pero Víctor, eso te pasa normalmente cuando llevas un tiempo con tu pareja, me refiero a la primera vez que vas... Bueno, no lo sé, a mí... Vale, hombre, pero depende de la persona. Y depende de lo que hagas en la cama, también quiero decirlo. Ajá. Claro. Pero lo que quería decir es que tenía curiosidad porque aquí podía ser simplemente porque es que este hombre iba caminando desde Baltimore. Entonces lo de date una ducha. No, pero la ducha se lo pide Frank. Sí, al otro, porque tampoco tenía por qué tener una higiene muy allá estando solo. No, y no la solo. Tenía, desde luego. ¿No? Exacto. Entonces podía ser por eso o si es algo que quería decir algo más, que es lo que yo no tenía claro. O sea, que bueno, si era por las circunstancias de un apocalipsis que estás guarro y dúchate, o si era algo más. Quería como dejar la píldora para cada uno que reflexione. Exactamente. Pero bueno, me gusta, ya te digo, el matiz de la toalla. O sea, ver a Bill con ese pudor a la hora de mostrarse desnudo delante de otro hombre. Y eso me parece también importante. Bueno, seguimos, ¿vale? Porque después de la cama, ¿qué ocurre? Que pasa el tiempo, pasan 3 años. Yo creo que en este punto hasta Atreides estará de acuerdo en que aquí sí que hay una relación con altos y bajos. Sí, sí, por supuesto. Además es lo bueno, con altos y bajos. No tenemos una relación idílica, sino que pasan cosas. Y como en toda relación, hay días que están muy bien y días que, oye, pues no tienes el día. O no lo tiene tu pareja. Porque lo que vemos es que Frank necesita abrirse al mundo, llenar su tiempo con algo, porque hay que entender que aunque se tienen el uno al otro, son 24 horas en una ciudad fantasma donde además Bill no quiere ni que te muevas de casa. Porque Frank dice, bueno, pues déjame arreglar la tiendecita que hay aquí al lado, que la ponga bonita, que plante unas plantitas. Y dice, no, porque los recursos se gastan, hay que gestionarlos, hay que dosificarlo. Y aquí empiezan las divergencias en la manera de pensar de esa persona, recalco, extrovertida que es Frank, y de esa introversión de Bill. Y Frank le dice, esto hay que arreglarlo porque yo he hablado con radio, he hecho amigos. Y yo, ¿cómo? ¿Perdona? Yo ahí también me asusté, ¿eh? Claro, yo dije, aquí qué peligro, ¿eh? Esto puede acabar mal. ¿Y quiénes son esos amigos? Pues esos amigos son ni más ni menos que Joel y Tess. Yo cuando vi a Tess, ¡ay, qué alegría me dio! ¡Qué alegría! Sí. Dije, ¡ay, ha vuelto a la vida, aunque sea por un flashback! ¡Me encanta! Quiero un spin-off de Tess. Y además es que se ven las dinámicas de esas dos parejas, Tess y Frank por un lado, y luego Joel y Bill, cómo son perfiles que bajo mi punto de vista comparten una manera de entender el mundo. Son más cautelosos, el caso de Joel y de Bill, se protegen por miedo a lo que pueda ocurrir, mientras que Tess y Frank, todo lo contrario. Y no sé, es una escena que dentro de la seriedad del capítulo me hizo cierta gracia, me pareció un poco cómica ahí Bill con la pistola en la mesa. Estuvo muy chula, a mí me gustó. Sí, dice, por favor, deja de apuntarme, porque estaba ahí comiendo con la pistola. Está bien, en general es divertida. Y también explica, pues, el carácter de ellos dos, que son mucho más parecidos de lo que parece en un momento dado y de lo que querrían, porque se caen mal directamente y eso no va a cambiar. Pero, sin embargo, se respetan, se entienden. Entienden cada uno el papel que está haciendo y esto se va a seguir contando. Pero me gustan más, sobre todo, aunque tienen menos, están más fuera de foco, la relación entre Frank y Tess, sinceramente, que es mucho más alegre y mucho más de disfrutar un poco de la vida. Quizá más ignorando la realidad en la que viven o dejándola aparte en un momento y todavía teniendo la capacidad de poder pasarlo bien un rato. Que eso, en algo tan oscuro como es esta serie, está muy bien, yo creo, en un momento dado, recordar, pues eso, lo que decía antes, que hay que vivir. Sí. Yo vi una frase que la vi en Twitter de una chica que se llama Neus y me gustó y la quería compartir, que decía de este episodio, decía la libertad fuera de la sociedad, una utopía rodeada de un apocalipsis zombie, ¿no? Que era como que lo que desprendía esta imagen, ¿no? Tipo, lo que podía ser y bueno, no sé, por comentarlo. Y luego también veía como muy reflejado, ¿no? Quién es quién de ambos, tipo que se ve como el espejo, ¿no? De cómo Bill es Joel y cómo Frank es Tess, ¿no? Al final. Y por último, yo os quería preguntar una cosa, porque justo cuando salió Tess me vino a la cabeza, no sé, que a lo mejor me cuelo, ¿eh? En el episodio 1, cuando terminó, se escuchaba una canción, ¿no? Que se suponía que sonaba la radio, pero entonces sí, ¿quién? Sí. Pero ¿quién ponía la radio? Porque se suponía que estaban muertos, ¿no? ¿O qué? Aquí yo creo que nos falta un poco de contexto de cuándo muere, cuánto tiempo pasa desde que... A ver, yendo al final, ¿no? Spoilers del final del capítulo. Ay, perdón. Desde que mueren Billy Frank hasta que llega Joel. Que no debe ser mucho tiempo porque no está todo tan manga por hombro, no se ha descompuesto tanto la comida y demás. Sí, puede ser que esa comida. Claro, puede ser que esa canción al final del primer episodio la ponga a Bill para decir ha habido problemas, nos hemos muerto, ¿no? No, es verdad que nos falta contexto, ¿eh? Nos falta contexto. Vale. Es que me acordé cuando vi a Tess, perdón. Sí que esta comida va a tener un cierto significado. Espera, no, hay contexto. Ah, si mal no recuerdo, a lo mejor me equivoco porque es de memoria. Pero no comentaba en un momento dado algo parecido a lo que tú dices, Nuria, Ellie, a Joel. Y Joel dice que es que automáticamente si en X tiempo no metía esos, saltaba esa música. Es verdad. Sí, pero por eso me refería que recordaba. Habían hablado, a Frank había... Habían llegado a un código Frank y Tess para que pusieran, por ejemplo, si era música de los 80, es que era un problema. Si era música de los 90, no sé qué. Lo hablan en un momento dado rápido. Y entonces, si se repite final, una, es que... Exacto. Bueno, debió dejarlo automatizado, que lo que explicaba sí. yo. Sí, si sí, no sí, es verdad, eso. No me acordaba. Lo vi el lunes y ya se me había olvidado. Sí, sí, es eso. Bueno, esa comida... ¿Por qué es importante? Ya no solamente porque seguimos viendo el despliegue psicológico de cada personaje, sino porque Bill necesita de Joel, quiera o no. O sea, aunque él no quiera, aunque quiera ser hermético, lo necesita para proteger lo que más quiere, que es su vida y la de Frank. ¿Por qué? Porque Joel, que es muy observador, le dice, vale, ahora podrás decirme que me vaya por donde he venido y adiós, pero tú necesitas de los recursos que yo puedo conseguir en la ciudad porque esa valla que tienes ahí detrás, noto cómo se está descomponiendo, no te va a durar más de X tiempo, eso que tienes ahí también se está rompiendo. Tiene que haber un statu quo en cierta manera, algún tipo de relación que sea de conveniencia. Y bueno, pues en Bill siempre se va a quedar esa idea en la cabeza rondando que luego van a rescatar. Se queda ahí y, por cierto, de fondo en el plano nos vemos desenfocados a Tess y Frank, donde ya empiezan a cuchichear con la idea de lo que estamos hablando, de los códigos de la música. Que me di cuenta ahora, al revisionarlo por segunda vez el episodio, que le dice así, lo que pasa es que no, como hay dos conversaciones solapándose, pero le dice algo así como, sí, sí, se me ha ocurrido que podríamos hacer un sistema de códigos con canciones, no sé cuánto, y queda un poco ahí en el aire, que luego se va a rescatar. Esto es importante porque pasan 3 años, si es que aquí tenemos unos saltos increíbles, llevamos por el año 2013, y vemos el progreso de esa relación y al mismo tiempo el deterioro de la ciudad en determinados aspectos. Esa valla que hemos visto al principio, algunas partes se han mantenido y otras han tenido que sustituirlo con coches puestos como si fueran barricadas. Y se produce otra escena preciosa, es que hay varias en el episodio, que es la de las fresas, porque Frank le guarda una sorpresa a Bill. Y es que ha montado su huertecillo donde ha plantado fresas. Que tiene mucha suerte, porque yo aquí en el piso tengo como 4 plantas y todas se me han ido muriendo, hasta el cactus, que no hay ni que regarlo. Pero bueno, a él se le da muy bien y ahí está con su fresa loco de contento. Y es una escena que también me parece muy bonita por una frase que me ha apuntado que dice Bill, que dice, antes de que aparecieras, jamás tuve miedo. Y hay una crítica que yo hacía a este episodio, que luego la comentaremos en el desenlace, porque a mí... La idea del amor romántico, el amor más allá de la muerte, a mí no me gusta ese desenlace para Bill. Pero es verdad que ahora reflexionando con vosotros, esta frase tiene mucho sentido. El Bill de después de la relación no es el Bill de antes de la relación, porque no podría ser. Vuelvo a repetir la frase, antes de que aparecieras, jamás tuve miedo. Se está abriendo, hay una vulnerabilidad. Es una frase preciosa, además, ¿eh? Es una frase con unas connotaciones, porque parece que vivir sin miedo es casi la virtud, ¿no? Es casi lo que deberíamos, o casi la felicidad. Y puede que para Bill lo fuese antes de conocer a Frank, pero ahora se da cuenta de todo lo que ha perdido durante muchísimos años, porque es que estamos hablando de décadas y décadas en los que Bill, antes incluso del apocalipsis, habría estado completamente cerrado en sí mismo. Y es una escena, no sé, a falta de un calificativo mejor, es que es muy bonita. Es una escena muy bonita. Es una escena en la que, si aquí, no sé, yo entiendo que puedas tener o al principio sea algo tan nuevo, algo tan novedoso, que incluso a la gente que nos ha gustado puedas tener incluso resistencia a decir, vale, ¿qué estás haciendo? ¿Por dónde vas a ir? ¿Cuándo se va a ir a tomar por saco esto? Pero aquí, sí, ya, aquí ya es el punto en el que, vale, en el que ya el capítulo te está hablando directamente, te está diciendo, esta es la historia, esto es lo que hay, es una historia feliz, y si aquí no te llega, no te va a llegar en un momento. Y al hilo de eso, vamos. Víctor, y los demás, ¿a vosotros cuándo se os saltaron por primera vez las lágrimas? Bueno, sí se os saltaron, porque a mí fue aquí. O sea, directamente. A mí antes, en el momento del piano, la verdad. A mí al final. Claro, pues a mí aquí yo reconozco que, no quiero decir llorar a chorros, pero sí que se me saltaron las lágrimas, porque la frase tenía tanta verdad y me tocó directamente a pensar en todos esos momentos en los que pasas miedo por la gente que quieres. Es muy difícil no coger y no pensar en eso, y más cuando ya llevas muchos años viviendo, que no te haya pasado. Entonces, entenderlos y entender el que tienes miedo y que quieres proteger a la gente y que no les pase nada, pues era muy fácil. Y claro, me tocó la patatilla. Bueno, en este lapso de tiempo ocurre algo. De repente, en mitad de la noche, suena la alarma. ¿Serán los infectados? No, son los humanos, que son peor aún, unos saqueadores que intentan entrar en la ciudad. Y bueno, pues aquello, imaginad, las vallas electrificadas hacen su efecto, todo lleno de fuego, en mitad de la noche, la casa iluminada por las llamas, por los tiroteos. Increíble. ¿Y por qué era importante lo que hemos visto antes de esa comida con Joel? Porque Bill, que le han disparado y él está al borde de la muerte, o él cree que desde luego no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, el pensamiento que tiene es: voy a dejar a Frank solo. Necesita a alguien a su lado que le pueda ayudar si necesita algún tipo de necesidad. ¿Y en quién piensa? En Joel. Y esto me parece muy interesante. Y ese es el valor de esta escena, prácticamente. No sé si queréis comentar algo de aquí o saltamos. Porque... Una cosa muy rápida, que es que creo que esta escena es más importante de lo que parece, porque claro, desde la escena de la comida en la que Bill desconfía de Joel y le dice que le da igual todo. Luego es verdad que tenemos la escena de las fresas que... Vale, se nos dice que han estado comerciando y tal, pero en este mundo, en este punto, sabemos que Bill, le guste o no Joel, confía en él. Que esto es importante para lo que ocurre luego al final del capítulo, para que tenga una coherencia de lo que hace al final Bill. Yo creo que sin esta escena sería un poco brusco el cambio de Bill, de cómo pasa a no gustarle nada a este tío a confiar en él, ¿no? Entonces, totalmente. Creo que es una escena muy, muy útil. Es que si no hubiese quedado de gratis y no hubiese tenido sentido. Hay otra cosa que lo apoya, y es que Joel le dice a Bill que esto es lo que iba a pasar. Dice, no van a llegar hasta aquí los soldados de Fedra y con lo que tienes montado vas a acabar con los infectados sin problema. Pero vendrán por la noche, vendrán en silencio y vendrán saqueadores a quitaros lo que tenéis. Y Bill dice, no te preocupes. Y luego vemos por qué no te preocupes. Realmente esto es más una secuencia de acción más en tipo de Last of Us que lo que habían estado contando en ese momento. Pero esta secuencia es tan alucinante para mí, toda esta parte, no por ella en sí misma, sino por esto que estaba diciendo Sergio, de que se preocupa por él, se preocupa por lo que va a pasar y sobre todo por el giro radical que hay cuando termina esta secuencia y llega la siguiente, que me dejó impresionado. Eso es. Todos. Eso es, porque vamos a otro salto, es que aquí no dejamos de saltar. 10 años después, año ya 2023, ya estamos situados donde se desarrolla la historia, en el tiempo presente, y Bill no solo sobrevive, sino que realmente quien ha pegado un bajón ha sido Frank. Claro, aquí fue otro cambio, dije, uep, si ya hasta ahora nada de lo que habíamos visto estaba en el videojuego, esta variable... entra totalmente o escapa totalmente de mis expectativas. Y vemos efectivamente una relación en la que Bill tiene que cuidar de Frank, que va en silla de ruedas porque tiene algún tipo de enfermedad degenerativa que limita sus movimientos y bueno, pues eso dificulta algunas cosas de su vida, no otras. Por ejemplo, lo vemos que él pinta, que es una manera también de llenar su tiempo, y luego va a tener cierta importancia ese cuadro sin terminar, otro simbolismo más que vamos a ver en el episodio. Y yo quiero rescatar, qué lástima que Sofía se ha tenido que ir, porque ella nos contaba en el grupo de WhatsApp que tiene un familiar cercano que, bueno, pues tiene una enfermedad también de este tipo que limita sus movimientos y que al verlo en pantalla representado, que la conmovió. Y volvemos otra vez a ese trabajo que ya no es que muestre realidades diferentes, sino es el cómo. Porque Sofía nos contaba que era un gesto tan simple como el momento de Bill llevarlo a la cama para que pueda dormir, ¿no? Y son esas sutilezas que, insisto, está muy bien hecho. Y creo que otorga más matices, en este caso, al personaje de Frank. Sí, porque podían haber optado por cualquier otra cosa, incluso alguna cosa más fácil. Porque lo del creo juego. Que al final... sí, lo del juego, por ejemplo, podían haber optado porque... Era una salida fácil. Sí, que en algún momento Frank, bueno, o que Bill, lo que se nos deja entrever en el juego es que Bill no cede nunca con Frank y por eso Frank se va. Podían haber tirado por ahí perfectamente y me parece llamativo que tirasen por aquí porque ya estamos hablando de otra representación más de algo que no es difícil, no, o sea, perdón, no es fácil de representar en pantalla, no es fácil de representarlo bien. Te puedes meter también en muchos jardines en un capítulo que ya tiene muchísimos jardines. Y aún así, bueno, yo creo que no es el punto fuerte del capítulo. Porque creo que no es el punto fuerte y creo que está, bueno... Creo hasta cierto punto, que creo también lo comentaba Sofía, ¿no?, en el chat antes, que es un poco tópico incluso todo el desenlace. Pero bueno, creo que está resuelto bien. Yo diría que bien, sin más. Ok, guay. Sí, porque es vemos... otra forma de amor, quiero decir, porque sí. Hemos pasado a un amor en que era una relación madura, primero una relación inicial, sobre todo para Bill, luego una relación madura en la que ya están establecidos, y ahora estamos viendo cómo se transforma el amor cuando te encuentras con una situación como esta, y cómo aún así continúa. A mí me parece que sí que está bien resuelto, y que es durísimo. Puede que sea tópico, pero como has estado cogiendo cariño a los personajes y te importa lo que les pasa cuando llegan a esto, a mí me resultó devastador, la verdad. No me lo esperaba. Ese giro de estar ahí y el que parece que ha muerto es Bill por ese disparo, que se queda con los ojos en blanco mirando hacia arriba sin parpadear, sin moverse ni nada, y el otro está intentando salvarle. Y de repente cuando vuelves lo que te encuentras es a Frank en esta situación y ver... cómo está, de quién ha sido, de quién hemos estado viendo, de que realmente era la alegría y además esa relación, y encontrarte que mantiene todo el ánimo que puede, pero que es la sombra de lo que era. Joder, a mí me destrozó, sinceramente, con todas las letras. Y una pregunta, es que yo no me acuerdo, pero lo leí, pero no sé si lo entendí bien. ¿En el juego puede ser que Frank no se fuera, sino que se ahorcara o algo así? Sí, sí. De hecho, sale la escena. Sí, aparece ahorca. Claro, yo lo he jugado ayer, de hecho lo jugué. Y es una escena que además no tiene ningún tipo de impacto emocional, porque Joel trata de escapar, va protegido por Bill, que es el que lo va llevando por las distintas calles, las callejuelas de esa ciudad que controla a él a la perfección. Necesita una serie de recursos, esa batería, que luego, bueno, tienes la escena esa del colegio donde aparece como ese boss que tienes que cargarte, y entran en la casa y se encuentra y aparece, de hecho, la imagen que no le he querido coger porque me parecía de mal gusto poner una persona ahorcada, aunque sea en un juego, a Frank. Y no hay ningún tipo de sensación de que Bill, que por dentro estará destrozado, pero hay pocos indicios en el juego. Y cuando luego encuentras la carta, que sí, mira, si queréis, como ya la he cogido, le hice una captura mientras jugaba, la podemos leer ahora y vemos la diferencia en esa relación. La carta que le escribe Frank y que en este caso nosotros encontramos, se la escribe a Bill y dice: bueno, Bill, dudo que encuentres esta nota porque tenías demasiado miedo como para llegar a esta parte de la ciudad. Pero si por algún motivo lo has logrado, quiero que sepas que te odio a muerte. Me he hartado de esta mierda de ciudad y de tu actitud impositora. Quería algo más de la vida y nunca pudiste dármelo. Y acerca de esa sarta de estupideces por las que te quejabas todo el tiempo. Lo pillo. Imagino que tenías razón. Si intento abandonar esta ciudad, me moriré. Lo que sigue siendo mejor que pasar otro día contigo. Buena suerte, Frank. Bajo mi punto de vista, esta es mi lectura y ahora quiero escucharos a vosotros. Es como que en el juego la relación se queda en ese salto primero, después de que se acuestan, que han pasado como 4 años y vemos la primera discusión de la pareja. Es como que en el juego están en ese punto de divergencia, de que realmente Frank quería salir de la ciudad, explorar, pero Bill tenía miedo o quería protegerse. Así lo veo igual. Lo pensé lo mismo. Cuando vi esa discusión dije, esto pudo ser el momento en que se rompió, en el que no cede Bill, no le cedía eso para seguir. De hecho, hay un momento dado en el que dice Frank, si me vuelves a decir los recursos, me tiro a una de tus trampas directamente. Pudo ser, esa conversación podría haber terminado de otra manera y terminar con Frank marchándose, siendo herido por un infectado y terminar ahorcándose. Me gusta que hayan cogido esta otra deriva, me parece mucho más interesante, la verdad. Sí, yo también quería también rescatar un poco eso, ¿no? Que me parece interesante y me parece que tiene un valor añadido, que después de tanto tiempo que salió el juego, que hayan podido ver que esta trama podía tener como un poco más de jugo, ¿no? Y poderle dar el impacto que a mí no me dio en el juego, incluso estando en la relación, porque es que ni me acordaba. Ya digo, para mí este capítulo es como otro juego, otra serie, sí, sí, no sí. Me acuerdo de nada. Que sí, ¿no? Que sí, yo me he acordado más ahora cuando ha dicho Sergio lo de que te enfrentas con el monstruo y es ese que estás en el gimnasio. Es la primera vez que ves a un monstruo que explota, sí. Exacto, porque si no, no me acordaba prácticamente de nada. A mí también me había parecido algo muy... pasaba por ello y poco más. Han tenido mucho mérito de coger y ver el potencial que tenía. Yo esto lo iba a decir al final, pero ya que lo hemos sacado, es que a mí lo que hace Last of Us aquí, el juego, me vale verga. Porque al final, esto es lo que yo llamo hacerse un J.K. Rowling. El decir, este personaje es gay, no es significativo ni para el personaje, ni narrativamente, ni jugablemente, ni nada. Solo que lo sepas. Y está aquí en una nota opcional. Por cierto, esto no vale de nada. Esto no vale absolutamente nada. Joder, The Last of Us me lo he pasado mil veces. Es uno de mis juegos favoritos y ni me acordaba de que Bill era gay. No me acordaba porque no es importante. Hay otro detalle de Víctor, y ahora sigue tu exposición, porque es verdad que el otro detalle es cuando abandonan la ciudad y van en el coche, que le pregunta Joel a Ellie, bueno, ¿y qué has encontrado por la casa? Enséñamelo. Y le enseña una revista gay, pornográfica, que ha encontrado. Ese es el único elemento que además la tira por la ventana. Eso es lo único. Y además, lo de que es gay es porque se ve un hombre en la portada y ella hace como bromas de, uy, ¿y esto cómo encaja en...? ¿Sabes? Algo así. Un comentario de ese tipo. Pero es verdad que no hay ningún desarrollo, que a lo mejor en el formato videojuego no te daba a pie. Probablemente porque la cantidad de saltos en el tiempo que hemos visto en este episodio, a lo mejor el ritmo de un videojuego no te lo soporta. No lo sé. Habría que hacerlo de otra manera. Claro, por supuesto. Pero al final es un poco el no, yo en mi cabeza, intento ponerme en la piel de Naughty Dog en 2010 o 2011, cuando estuviesen desarrollando, y yo lo pienso, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces? O sea, o haces el all-in, que es lo que luego hicieron con Left Behind, y viole por ello, o no lo haces, pero no te quedes a medias como para que casi ponerte aquí la medallita de inclusión para no hacer absolutamente nada. Esto es hacer algo con esa historia. Esto, que podían haber tirado por otra forma, bueno, por otra vertiente a la mitad de la historia, perfecto. Pero esto es hacer algo con esa historia. Lo que hizo el juego es completamente insignificante. Y esto es el verdadero valor, ¿no?, de esta adaptación. Al menos hasta ahora, que llevamos el capítulo, se parece que llevamos 30. Y que sí, yo pero creo porque también hay una cosa... Uy, perdona... No, que iba a decir simplemente que yo creo que también cuando salió de Last of Us, que ya era como, wow, qué locura, ¿no? Era yo, y a mí Naughty Dog ni me paga y me la suda, básicamente, ¿eh? O sea, siendo sinceras, si ahora los hashtag gamers ya están enfadados por esto, pues imagínate cuando salió de Last of Us parte 1, ¿no? Que ahora no se llamaba así, pero ya me entendéis, habiendo este tipo de cosas. Bueno, es que no hubiese salido ni el DLC ni el 2. No, sea... de hecho, yo, si no recuerdo mal de entonces, no hubo protestas. Sergio, a lo mejor también te acuerdas, tú, Víctor, o tú, Nuria, ¿os acordáis si hubo protestas entonces? Yo creo que cuando salió la primera parte, lo que se recibió fueron unas críticas maravillosas, y como muy bien indica Víctor, como esto fue totalmente de lado y pasando y no teniendo la más mínima relevancia, no hubo esos fachas que salen con la bandera y diciendo esto no puede ser porque los valores tradicionales y eso, no hubo nada de nada. Otra cosa fue Left Behind. Claro, lo hubo con Left Behind. Exacto, que ahí sí que se montó una interesante. Claro. Pero con The Last of Us parte 1, creo que aquí, no hubo aquí nada. Naughty Dog fue muy inteligente desde el punto de vista empresarial de decir, exactamente, no nos vamos a meter en jardines porque es 2013. Vamos a, y además Naughty Dog hasta ahora venía a hacer Crash Bandicoot. Bueno, y Uncharted. Venía a hacer Uncharted 2. Uncharted 2, vale. Y estaba trabajando en Uncharted 3. Vale, pero era un poco como, no vamos a meternos en jardines porque es 2013 y todavía no tenemos aquí, ¿no? Y queremos seguir ascendiendo sin meternos en jardines. Luego, cuando ya The Last of Us salió y fue un pelotazo, dijeron, vale, ahora sí podemos meter Left Behind, que estaba muy inteligentemente separado y salió casi un año después. Sí. Que de las tofas. Exactamente. Y también había otra cosa que tener en cuenta. Estábamos con que la historia la cuentan centrada en Joel y Ellie desde el punto de vista de ellos. Entonces, narrativamente era súper complicado meter todo este tipo de historias. Así que supongo que si no tenía una importancia con respecto a la trama principal, pues bueno, tuvieron que descartar cosas y esta les quitaba muchos problemas a posteriori. Con Left Behind ya entraron a saco y pudieron hacerlo bien. O sea, pudieron contar bien esto que querían contarlo. Y ya por terminar, que es un hecho irrelevante que una historia LGTBIQ+ salga en un DLC. Me refiero, yeah, que es algo que yo, por ejemplo, no he jugado. Y me encanta el juego, ¿eh? Pero no lo he jugado porque me enteré como con los años que salía y me enteré como con los años cuando salió el 2, que en el DLC ya salía toda la movida, que no voy a decir qué es, y que ya decía que eran amigas. Lo único bueno... Sí. Es que luego, como salió muy pronto la versión remasterizada, ya incluía Left Behind. O sea, todo aquel que jugara las OVAS podía seguir jugando Left Behind porque lo tenía. Vale. Y fue muy rápido, porque creo que pilló la transición entre PS3 y PS4. Creo que este inciso con el juego era necesario, pero vamos a volver a la historia. Para no alejarnos demasiado, porque es que si no, yo me conozco. Volvemos, estamos viendo, insisto, esa dificultad de Frank para hacer tareas básicas como comer, pero Bill no se queja en ningún momento, lo hace con muchísimo gusto, le parte la comida, tiene su vasito con la pajita y bueno, tratan de llevar una vida lo más feliz y sostenible posible en ese mundo en ruinas, su pequeño nido de amor. Y, bueno, pues nos enseñan además a cámara, al espectador, las pastillas que tiene que tomar Frank. Toma una naranja, dos amarillas, una roja, y vemos que son unas cuantas que tiene ahí una redonda que tiene en su bolsita de plástico. Y después lo lleva a la cama. Claro, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que es al día siguiente y vemos que cambia algo en el semblante de Frank porque ha tomado una decisión y quiere comunicársela a Bill. Y es que ese va a ser su último día. Y por tanto, lo ha planeado todo. Quiere ir a la boutique, arreglarse, quiere que se casen, cenar y luego al final del día tomarse todas las pastillas que ha ido almacenando de golpe en una copita de vino. A dormir y hasta aquí hemos llegado. Claro, al principio el impacto cuando Frank le cuenta esto a Bill, esto es tremendo, tremendo, porque además el trabajo de caracterización a mí no me suele gustar por lo general cuando en algunas películas hacen esto del mismo actor, te lo ponemos con 30 años y era de repente con 70, porque las arrugas yo creo que a veces quedan muy mal. Y en este caso a mí me funciona, porque como además es el último tramo, tampoco hay demasiados momentos, pues dices, pa'lante. ¿Tú crees que no habrá CGI? Porque desde pues no sé. Lo de Benjamin Button ha mejorado una barbaridad. Eso fue horrible. Gente. Hostia, sí. No lo sé. Que yo sepa, no hay postproducción. Bueno, hay postproducción, pero no hay... Pero es, no es maquillaje directamente. Creo que sí. Creo que sí, vamos, pues está muy bien hecho, a mí me dio una impresión, sí, sí, sí. O sea, me lo creí tampoco totalmente. Tampoco tienen 20 años, me refiero, eso ya, es maquillaje, es más fácil, ¿no? A ver, claro. Eso es cierto. También. Bueno, el día pasa, lo pasan lo mejor posible y llega el momento de la cena, curiosamente se conocieron con una mesa, y con una cena y se van a despedir con una cena. He puesto en pantalla el mismo gesto a la hora de servirle el plato, cómo lo gira para ponerlo justamente como quiere y ya no está cada uno en un extremo, sino prácticamente al lado. Brindan, disfrutan de esa comida. Y aquí ocurre el momento... ¿Misma comida? No. Y aquí ocurre... la misma comida, es verdad, sí, sí. Sí, sí. Y ocurre el momento... El mismo vino, ¿te acuerdas que se lo enseña? Sí. Y ocurre el momento con el que yo sí que tengo mis peros, ¿vale? Y sé que a lo mejor estoy solo, porque yo cuando lo vi, Bea y Marta estaban en contra mía. Y me lo tuve que comer con patata, dije, vale. Pero yo la idea de, y lo voy a explicar para los espectadores para que lo recuerden porque lo han visto, él se va a tomar su copa, pero Bill le dice en aquel momento, yo también me la he tomado, nos vamos los dos al otro mundo. Y Frank le dice, me debería de enfadar, pero no me voy a enfadar, me parece un gesto muy romántico. Y me parece tan tóxico y tan feo ese comentario y la actitud que toma, que se carga todo lo que había construido hasta ese momento. Para mí el desenlace es horrible. Y estoy viendo a Nuria mover la cara, así que cuéntame qué piensas. Totalmente. Yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? Yo lo vi y como que se me cortó todo el rollo de lo contrario de tóxico, no me sale. Como lo de sano, ¿no? La relación sana que tenían. Dice, pues tío, la han tirado por el retrete, ¿no? De primero la eutanasia falsa esta, ¿no? Que al final no lo es. Luego de también como por otra parte la frialdad de no frialdad, sino como la cobardía de decir, pues mira, si te mueres tú, ¿yo qué hago aquí? Pues me muero. ¿No? De decir, bueno, pues la vida sigue, sí. ¿No? O sea, podría haber sido eso en un futuro no posapocalíptico, ¿no? Y tú no te cortas las venas porque se te muere. A ver, entiendo que va a estar una persona muy triste y va a tener que hacer su propio duelo y es una persona muy mayor, lo puedo llegar a entender. Pero dije, uy, no me gusta nada, totalmente. O sea, yo aquí me rayé muchísimo. O sea, no me gustó nada de nada de nada. Y además, otra cosa que no me gustó nada fue que se casaron. Tipo, o sea, lleváis un montón de tiempo conviviendo juntos, claro que os queréis, ¿por qué tenéis que casaros? ¿No? O sea, por una parte dije, vale, me gusta que se casen, porque es verdad que como que el matrimonio entre gays no está como, ¿no? Como que todavía hay gente que le cuesta un poco espabilar, como que por ese lado sí que vi como que entiendo como que quieran como normalizar, ¿no? La relación, pero me parece normalizarla tirando como la relación heterosexual, como si tuviera normativizarla. Claro, como si hubiera una norma, ¿no? Y es como, lleváis aquí tropecientos años juntos, oliendo los peos, cuidándose el uno al otro, y porque tenéis que casar, es que no me gustó, no me gustó. Esto lo vi como, dije, hostia, me parece como muy heteronormativo todo aquí. Un poco rancio. Bueno, sí, al menos desde mi punto de vista, ¿eh? Sí. Yo que sé, como último deseo de Frank, pues supongo que Bill no dijo nada, dijo, pues si quieres casarte, hijo mío, nos casamos, y como tú quieras, total. Claro, pero al final Atreides es la idea que crea la persona. No, pero que bueno, pero si Frank piensa así, ¿qué le vamos a hacer? Claro, el personaje no es el personaje, es el guionista. Sí, pues, claro. Pues si es el guionista y es el guión, entonces no va con esa historia, sino va precisamente por lo que antes ha apuntado Nuria, yo creo. Eso de esto es para el público y para reforzar el matrimonio homosexual. Claro. Entonces, si es para eso, yo lo veo bien por ese lado. Claro. Y si no, es el capricho de alguien que va a morir y que es lo último que quería, por lo que fuera, que le hacía ilusión, que tampoco lo han contado. Pero bueno, de todas formas, yo me lo tragué entero. Quiero decir, de principio a fin me valió todo. Entiendo muy bien el argumento de Sergio, que tiene mucho sentido de, joder, este final, eso de es muy romántico, es muy tóxico. Pero, sin embargo, con respecto a lo que han estado contando, a mí sí que me encaja. Por todo lo que se ha comentado antes, lo que era protector, lo de que no ve sentido a su vida sin él y se nota porque ha cambiado completamente, no tiene nada que ver el Bill del final con el Bill que empezaba el episodio, yo decía la película por lo que dura, y el Bill del medio, sino que es completamente distinto y que en ese mundo que realmente tiene poquísima esperanza, el único rayo de esperanza que había era el de Bill y donde era el de Frank. Y la única vida que ha tenido, que ojo, que esto estoy parafraseando un poco lo que ha dicho el propio Neil Druckmann, tampoco es que sea eso, pero lo comparto bastante. Ese punto de vista de positivo y tener una vida feliz juntos y que hayan terminado cuando ellos deciden terminarla y no por ese universo que se lo iba a cargar, lo puedo comprar, de hecho lo compré entero, pero de todas formas es verdad que sacándolo de ese contexto y de que me parezca lógico con los personajes y por cómo ha sido el desarrollo, el mensaje que manda de lo del suicidio conjunto es peligroso. Creo que esta escena está cerca de ser buena si Frank se calla la boca, porque si Frank no dice nada, lo que dice Bill justo antes es... Como si, como que ha sido su decisión, ¿no? Como soy viejo, estoy satisfecho, y hay una frase muy importante que dice que es: este no es el suicidio trágico al final de la obra. que eso es una cosa muy importante, porque a lo largo de toda la historia del arte, y sobre todo del arte contemporáneo y moderno, siempre ha habido una correlación entre la representación queer y la tragedia. Y en este caso no es así. Esto es un final feliz. Y dicho, y o quieren que sea feliz. En las palabras de los propios directores, esto es un final feliz. Esta gente se pasa el apocalipsis. No puedes pedir nada más. Y creo que ese empoderamiento también por parte de Bill y por parte también de la propia historia es importante, hasta que Frank abre la boca y empieza a decir estas gilipolleces, estas... sí, bueno, un poco sin sentido de... Bueno, de sí que parece que invalidas, sentido, ¿no? Hombre, yo creo que lo dice porque en realidad lo que sí que ves muchas veces es que se hubiera enfadado. ¿Cómo haces eso? No tendrías que haberlo hecho y demás. Eso lo he visto muchas veces. En cambio, esto coge y dice, bueno, aprueba, es tu relación, o sea, es tu decisión. Y en el fondo es un gesto romántico. Si tú quieres. No. Es que son... Es un gesto romántico y lo refrendas de Romeo y Julieta hasta aquí. Ese es el problema. Claro, yo puedo defender lo que ha dicho Víctor, además me ha desmontado la idea que yo tenía y estoy de acuerdo con lo que él ha dicho, porque yo sí que lo veía como otra historia trágica donde hay un final desgraciado para el colectivo LGTB. Y es verdad lo que has dicho, que yo no lo había pensado, que ellos han elegido como morir, que dentro de lo malo pues tiene ese punto de luz. Es casi difícil en nuestro mundo. Pero, lo de que es romántico, perdonad que os diga, que si yo quiero a una persona... Yo quiero que aunque yo me muera, sea feliz. Sea feliz, que lo intente ser, porque en un apocalipsis uno no sabe lo que le puede pasar. Pero es la posibilidad. Esto es truncar cualquier posibilidad de golpe. Yo eso no lo puedo entender. ¿No lo puedo entender? Es el romanticismo de Romeo y Julieta. Ese del siglo XIX. Claro, esto, Werther te lo hace. Ya deberíamos haber... 2023, año de nuestro señor, ¿eh? Creo que deberíamos haber trascendido ya a Romeo y Julieta. Zombies. Si somos modernos, a lo mejor para no que haya sí, pero puede que Frank no. Ya. No es Frank que lo dice. Cojones. Es el guionista. Es el guionista, que es la obra. Claro. Es la obra la que te está diciendo esto es romántico. No sé quién se suicida al final de Romeo y Julieta. Los dos. Pero ¿quién se suicida al último? Pero bueno, Romeo y Julieta se suicida porque el otro cree que está muerto. Eso es exactamente eso. Y que sí, que Shakespeare está en todos los lados. Eso es verdad. Y ves a cualquier guión y cualquier guionista, sobre todo de Hollywood y tal, y tienen Shakespeare hasta aquí. Pero coño, igual hay que... Joder, todo lo inclusivo y todo lo revolucionario que tienes aquí... Que da pereza, Víctor, puedes decirlo. Que da pereza. Yo lo vi y dije, hostia, qué pereza. Oh. No me jodas, tío. Sí, sí, yo no sé. Lo vi a mí supongo que lo que me gusta... A ver, lo del romántico, vale, va, os lo compro, me habéis convencido. Sobra completamente. Pero lo de que no se enfade sí me gustó. Porque es también, lo he visto muchas veces, lo de coger y que se pille el rebote, porque ¿cómo haces eso? Tenías que haber seguido viviendo. Sí, vale. Respeta su relación, eso sí, su decisión, eso sí me parece bien. Pero es verdad que se podría haber ahorrado, es algo muy romántico. Sí. Bueno, da igual lo que pensemos, porque se mueren. Esa es la realidad. No hay... Bueno, esto es para aliviar un poco la carga dramática, porque realmente... Bueno, pues ese es el final y ahora volvemos a los personajes con los que empezaron el episodio, a Joel y a Ellie. Ya estamos cerca de acabar, que llevamos mucho tiempo hablando de este capítulo, no os preocupéis. Llegan a esa ciudad, se sabe el código, puede abrir la valla y efectivamente entran. Y Joel espera encontrarse con Bill y lo que se encuentra es que la casa está abierta de par en par, que allí ha debido de ocurrir algo porque la comida está en mal estado. Que esto además nos da algunas pistas de realmente cuánto tiempo ha debido de pasar. No debió de ser al día siguiente, porque si no la comida tendría buen aspecto, pero tampoco demasiado tiempo. Yo no soy capaz, pero fijaos, por ejemplo, el plano este donde se ven las plantas de la entrada un poco ya feitas. Sí. A lo mejor un mes. Pero no muertas del todo, exacto. Si hubiera pasado años, eso estaría totalmente muerto. No, y aparte, la comida, cuando entran, es que yo me fijé. Todavía en la hay comida. Moscas comiéndosela. Y todavía hay comida, o sea, si no, estaría todo putrefacto. ¿No? Y todavía hay combustible. Está el agua caliente, está la nevera esa. Entonces, y no huele la casa, que también es algo que dicen. Que aunque hayan dejado la ventana abierta, a ver, la ventana abierta, si hay dos personas putrefactas, muertas, pues volver a la casa, ¿no? Sí. Y nada más entrar, ese plano abierto donde vemos el cuadro que nunca llegó a terminar Frank del rostro de Bill. también muy significativo. Y en eso que Joel está inspeccionando la casa, a ver qué ocurre. Que, por cierto, tiene las luces encendidas. Ahora, viendo la foto, me estoy dando cuenta que se dejaron las luces. Claro, si ya no cobraban, entonces. En un apocalipsis no tienen que pagar facturas. Eso también es verdad. Que si no, ¿de qué? Total, que Ellie se encuentra una carta. Y aquí recuperamos ese recurso epistolar, que es lo único que enlaza con el juego, de esa carta que ya hemos leído. Aquí, desde luego, tiene otro enfoque, cumple otro papel narrativo, pero se nos cuenta cómo se ha producido ese suicidio, una carta dirigida a Joel, pero también a Tess. Y aquí vemos ese punto de fragilidad que hemos comenzado precisamente este episodio hablando de ese montículo de piedra, la manera en la que a lo mejor no se representa tanto lo que supone la pérdida de Tess para Joel, pero a través de estas pinceladas es una manera de arrojar un poco de luz, de cómo él realmente sigue teniendo esa herida abierta y no quiere que él ni siquiera la mencione. Me parece llamativo, vaya. Y bueno, lo interesante, que también lo hemos dicho ya, es cómo al final de todo esto, en realidad no se altera el arco, que es conseguir el coche, que es lo que ocurre en el juego. Es verdad, en el juego necesitamos la batería tal. Aquí directamente vamos al garaje, cogemos todos los suministros. En la carta hay algo muy importante, ¿no? Sí. Es decir, en la carta, cuando la mención de Tess, es el momento en que Joel se da cuenta de, bueno, que llega tarde para poder proteger a Tess, pero sí tiene para proteger. Dice, protege como yo protegí. Encontré una persona, dice, yo odiaba a todo el mundo en total, pero que encontré una persona que merecía la pena ser salvada. Te dejo todo esto para que tú puedas proteger a Tess, como mantengas segura como yo hice para esto. Él ya llega tarde para proteger a Tess. Lo sabemos, ha muerto en el capítulo anterior, pero sí tiene la posibilidad de proteger a Ellie. Y, entroncando con el principio, cuando Ellie le dice, yo no te pido disculpas, yo no tengo la culpa, esto ha sido la decisión de Tess, fue eso y demás, que había roto esa barrera que podía separarles, o por lo menos lo había dejado, yo creo que esto hace también un clic en Joel para coger y ir a decir que la va a proteger. Me gusta porque creo que está bastante bien engarzado y que cuida mucho todo ese tipo de detalles. O a mí se me va a pizza, que también puede ser. No, también. Y si me dejáis también comentar una cosa, en relación con la carta, creo que también, a lo mejor es una paja mental mía, pero cuando yo vi que tenía las pastillas para, o sea, que las pastillas, digamos, la medicación de Frank, entendí que seguían la relación, uh-huh. O sea, que se habían visto más veces, y también por eso entiendo que deja también todas las cosas, ¿no? Porque si hubiese sido que solo se hubiesen visto en ese momento, ¿no? Y hubiesen mantenido el contacto vía radio, creo que no hubiese habido como tanto desarrollo de la relación como para poder dejarle todas sus cosas a Joel. Bueno, no sé, es como yo lo leí, ¿eh? Uh-huh. Sí, hay muchos matices que se pueden desde luego sacar de aquí y de todo lo que ocurre, porque ya antes habíamos esbozado la idea de lo del código de la música. Ahora es más explícito si cabe, porque vemos el propio ordenador con el que Bill ponía las sintonías de los años 70, 80 o de cuando fuera. No solamente eso, sino recuperamos lo que había dicho Atreides al principio, hace ya 2 horas, del papel higiénico. Yo creo que esto está metido a conciencia como una manera de apelar al espectador de hoy. Es que estoy convencidísimo. Wow. Vamos, a los que hemos pasado la pandemia, fijo. Claro. Aunque no sé si esto fue a nivel mundial lo del papel higiénico o tuvimos la exclusiva en España, pero vamos, a mí sí me lo recuerda. Y otra cosa, porque Ellie encuentra en uno de los cajones una pistola que va a esconder en su mochila, porque recordemos que Joel no quiere que tenga ningún tipo de arma, y mira que Bill tiene muchísimas, podrían haber cogido una escopeta, un lanzallamas, o de tú a saber lo que habría ahí, pero ella encuentra esa pistola. Pistola de Chekhov. Sí, porque se muestra, ¿te acuerdas que se muestra cuando entran? Frank es la pistola que coge del cajón. Ajá. Y precisamente sí, es la pistola de Frank, es la pistola de Frank. Exacto. Sí, yo no me había dado cuenta de ese detalle. Pues mira, más simbolismo si cabe. Y ahora sí, encuentran el coche, se suben al coche y se van de la ciudad. Es una manera de conectar con el final de este capítulo en el juego. Solo que aquí no hay ninguna revista guarra, hablando en plata, sino una cinta con esa canción tan linda que hemos escuchado ya a lo largo del episodio de Long Long Time de Linda Ronstadt. ¿Qué decir, no? A estas alturas ya llevamos 2 horas y media, pero a mí me parece valiente, un episodio valiente. No hay otra manera de describirlo. No ha sido conformista en absoluto, rellena huecos y no obstruye lo que va a suceder de ahora en adelante. Así que, no sé. Sí, si... Este final... vamos, yo solo quería hacer un comentario muy rápido sobre el final, porque al final es un capítulo... O sea, me gustaría mucho saber, más bien, la opinión de alguien que no haya visto, que no haya jugado al juego, porque... Este episodio tiene mucho valor per se, pero tiene todavía más valor si has jugado al juego, si ves cómo lo están adaptando y cómo no lo están adaptando. Porque si no has jugado al juego, yo pensaba, igual este desenlace, el desenlace de Joel, y de Joel y de Ellie, que llegan y se encuentran aquí, casi parece un Deus Ex Machina, de llegamos y lo tenemos todo. No sé si puede perder un poco de fuerza, porque al final... Como todos los episodios en televisión, es un planteamiento, un obstáculo y un desenlace al final, ¿no? Y aquí no hay obstáculo para ellos. Llegan allí, lo tienen todo servido y se van. No sé hasta qué punto se podía sentir un poco vacío ese pequeño arco que tienen Joel y Ellie en este episodio. Entonces, no sé si hay alguien en el chat, pero si hay alguien luego que nos escuche en diferido, que nos lo cuente. Yo te puedo decir la opinión de mi madre, si te sirve. Ah, bueno, mira, sí, hombre, dale. Claro. Mi madre, le he dicho alguna vez, le he dicho, ¿quieres hablar? Y me ha dicho que vengo muy cansada. Pero mi madre me ha dicho, bueno, mi madre me ha dicho, me acuerdo cuando acabó el episodio y me dijo, ¿pero dónde están los zombies? Es verdad. No, de que es verdad que este capítulo pienso que para las personas que hemos jugado al juego o peña que le interese como más eso... Guay, pero creo que para la gente que viene aquí buscando acción, pues puedo entender que es un capítulo como regulero, ¿no? Pero porque sí. No tiene acción al final, que a mí ya me gusta, ¿eh? O sea, yo por mí, ¿qué problema? La invasión y poquito más, la intento de invasión, ¿verdad? No hay casi nada más. No salen, ¿no? Aquí no salen y en el juego sí que en esta parte vienen los zombies y cuando vienen, ¿no? Cuando llegan y tal. Sí. Joel se cuelga boca abajo, sí. Qué mal lo pasé ahí, sí. Y luego también en este episodio se confirma, que no lo hemos comentado, se confirma la teoría de la harina. Ah, no, bueno, sí, habla de harina o azúcar, es verdad. Porque, sí, es verdad. Hablan de como de un producto primario, ¿no? Tal, pero sí. Bueno, que me acordaba que yo no me había ni fijado, pero que lo comentaba el otro día Víctor, y cuando lo estaba explicando Joel, que dije, mira, pues ya se ha confirmado, ¿no? Que efectivamente fue por eso. Pensé en vosotros, sí. Porque, claro, de la noche a la mañana y te dan el dato concreto que es que la comida llega los jueves. Y luego yo me metí en el calendario oficial, o sea, aquí en el window, dije, a ver, ¿qué día fue el 20 y tanto de septiembre? Y era viernes. Y digo, claro, llegó el jueves, se lo comieron el viernes. Y el lunes ya estaba todos muertos. Se lo han curado, sí. Precisamente. Bueno, y ya cerrando, a mí me ha gustado... Vuelvo a repetir, ¿eh? O sea, como que mi bajón ha sido porque me esperaba otra cosa por todo el hype, pero sí que la palabra, Sergio, que has comentado tú, ¿cuál has dicho? Como que valiente, no sé sí, cómo has valiente, dicho. Valiente. Sí, yo diría que es eso, que no se han acojonado, básicamente, que lo que querían contar era eso, perdón por la palabra, pero ellos querían contar eso, el equipo quería contar eso y lo han contado. A sabiendas de que iba a haber peña, que lo iba a criticar, pero yo, mira, me alegro. Aunque no me hubiese gustado a mí, me alegro que lo cuenten como lo quieran contar. Y luego ya cada uno al final, lo que decíamos, la obra del artista. O sea, tú pues, te puede gustar o no gustar, pero la obra del artista y que haga lo que le salga del Pepe con la obra. Así que guay, contenta. Buah, pues genial. Yo creo que vamos a seguir ya despidiéndonos, porque llevamos como más de 2 horas y media. Otra cosa no, pero estaremos de acuerdo que el episodio es verdad que se prestaba a debatir, ¿eh? O sea, que todo lo que se ha originado en redes, no sé si con ese tono incendiario, pero desde luego sí que se pueden debatir algunas cosillas y está bien. Y hay muchos puntos de vista. De hecho, creo que era AiraMag03 por el chat que decía: las opiniones que tenéis todos respecto a este capítulo son tan variadas como enriquecedoras. Es un placer escucharles. Pues muchísimas gracias. la verdad. Sí, muchas gracias. Y estoy de acuerdo. A mí me lo he pasado muy bien en este capítulo porque mi opinión no coincide en muchas cosas con la vuestra, pero he aprendido un montón y, por ejemplo, tengo muy claro que no es equivalente verlo así a decir, bueno, pues si en vez de si fuera Frank fuese una chica, no tiene nada que ver. Y al principio yo creía que sí. O sea, no, que está muy bien coger... No, exacto, pues eso digo, que está muy bien el haberme dado cuenta, o sea, bueno, escuchándote, quiero decir, no es que me haya dado cuenta yo solo, escuchándoos, es decir, joder, que no, que hay muchos matices y los hemos ido viendo, ir cambiando cosas, y luego ya lo de si la relación empieza en un sitio o en otro, pues eso ya es intervenciones de cada uno, pero que sí, que lo bueno es que es eso, que distintas opiniones, distintas formas de verlo, que al final unas enriquecen, otras pues le sobrarán a la gente, pero todos creo que salimos ganando con esto. A mí me ha gustado mucho. Y el capítulo, por cierto, que yo también decía, no es revolucionario. Puede que no sea revolucionario en la forma en algunas cosas, pero me parece que va a ser trascendente. Y eso creo que es muy importante. Así que yo lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Y ya digo, nunca me había hecho un capítulo de zombies soltar una lágrima. Y eso ya también para mí es trascendente, porque no me había pasado. Yo quería terminar muy rápido con la conclusión del capítulo. Es que decía Neil Druckmann que el cómo se estaban enfrentando a esta adaptación es que si lo que tenían era igual o peor que en el juego, lo mantenían, y si era mejor, lo cambiaban, sin duda. Y yo hasta ahora quería evitar el agravio comparativo y quería intentar comparar el juego con la serie lo menos posible en el sentido de que es mejor o que es peor, porque además llevamos 3 episodios. Pero ahora estoy convencido de que este capítulo, o sea, aquí la serie supera al videojuego. Lo supera porque aquí no llega, ni habría podido llegar el propio videojuego porque es un videojuego de acción, y esto no habría tenido cabida, este tipo de historia en un videojuego de acción como The Last of Us, ni habría tenido cabida en 2013. Esta adaptación está haciendo algo, o ha hecho algo aquí, que el juego no podía hacer hace 10 años. No sé cómo será el resto, ya lo veremos, si acaba y creemos que es mejor, o creemos que es peor, o creemos que es igual... Pero aquí yo creo que supera al videojuego y es algo que no esperaba decir, ninguna forma. O sea que, vamos, contentísimo. ¿Qué decir, no? A estas alturas. Estaba mirando ahora mismo en IMDb el siguiente episodio, se llama Please Hold On To My Hand. Para mí el reto viene ahora. Porque después de esto yo creo que esto ha sido un punto de inflexión. Como hemos dicho, habrá parte del público que se haya ido, que habrá dicho, uy, a mí esto no me gusta, aquí no salen zombies, yo me voy. Vale, y habrá gente que diga, uy, a lo mejor, aparte de zombies, hay más cositas. Yo nunca veo avances de estos que ponen como 15 segundos del siguiente episodio. No sé exactamente de qué va, pero si sigue lo que sale en el videojuego, ahora viene una parte de acción, desde luego. Así que vamos a tener material por ambos lados. Yo creo que nosotros hemos hablado ya muchísimo, muchísimo. Voy a leer un par de comentarios más y nos despedimos. Porque, dice Fer, pedazo capítulo otra vez. Aunque me generó sentimientos encontrados, por un lado, me fascinaba conocer la historia de Billy Frank. Pero por otro, quería volver a la trama principal. Claro que cuando conectaba las dos historias con las apariciones esporádicas de Joel y Tess, volví a estar muy dentro. Y luego dice Lucy Piero, en la serie Joel empieza la misión para encontrar una batería. Ahora tiene un coche con batería, ¿por qué seguir? Y Aira Mag dice, la misión es llegar donde está su hermano. El encargo de Ellie era un medio en un principio para conseguir la batería y demás cosas que pudieran necesitar. Y dice también el siguiente episodio, material de acción y de lágrimas vamos a tener de sobra. Pues yo creo que no hay mejor manera de concluir esta Mogurred. Yo creo que va a ser la... Bueno, no me quiero decir nada. Yo digo, va a ser la más larga de todas las que vamos a hacer. Pero como no sé lo que está por venir, me voy a callar. Me voy a callar. Lo dejamos aquí. Si alguien tiene algo que comentar en tono constructivo y positivo, aunque no esté de acuerdo con nosotros, que lo haga con educación y respeto en los comentarios de iVoox. Me despido. Yo soy Sergio y esto es la Mogurred, una sección del Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós. Au.